Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Ahora sí. Qué mal, ¿cómo me escucho? Ahora sí. Hola. Sí. Silencio. Estamos aquí en la Catedral del Rock. Excelente. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este Viernes Santo. Aquí en Que Sea Rock. No somos santos. Excelente. ¿Hay santos en Lugano también? Nosotros. Sí. Bueno, vamos parando un poquito. Sí. ¿Qué tal? Llegamos a pasar por la puerta de una iglesia. No queda nada. Olvídate. Se caen todos los santos. Exactamente. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este Viernes Santo aquí en todo el territorio nacional. Siempre presente, estamos en vivo. Sí, como siempre. 21.04. En todo el territorio nacional, en todo el mundo, ¿no? Claro, en todo lado, sí, calculo que sí. Claro. Sí, donde nos quieran llevar, ahí estaremos. Exacto. Bien. Bueno, bien. Está el equipo, parece completo. Sí, claro. Tenemos la mesa llena hoy. Buenas noches, acá vamos a la izquierda, a su derecha, Colman. Sí. A la derecha de Don Colman, el señor Carlos Hernán Méndez Bedia. ¿Cómo anda, querido? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, George, ¿cómo anda? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo anduvo los granizos por Lugano ayer? Estamos presentando el staff. Ah, ahora, bueno. Después contésteme esa pregunta, por favor. Vamos a ver. Y a la derecha del señor Don Colman. No, a mi izquierda. A la izquierda. Vino el Junior. Hola, ¿se escucha? El Colman Junior. Uno. Me escucho muy fuerte, yo no sé si... Ahí está. Tiene que manejar el volumen del auricular. Sí, No estoy acostumbrado, Colman, a esto. Acéñale, Colman, por favor. Es una cosa loca. A ver. Ahí sí, debe ser. Qué bárbaro. Ahí. Hoy vinimos con más tiempo que nunca y estamos descontrolados como siempre. Bueno, buenas noches a todos. Ahí la gente que escucha el programa. Sí. Y nada, eso. Bueno, gracias, querido. Siempre tan locuaz. Volvió Don Diego. Sí. ¿No? Para ustedes. El bigotito se trajo. Para las cámaras. El zorro cócaro. Primer y último día que me dejo el bigote. Avise. Este, le crece bastante, ¿eh? Sí, le queda mal. Ahora le vamos a sacar una foto. Le vamos a pedir acá al zorro que le preste la capa. Claro. Sí, y el antifaz. También. Y ahí sale a espadear. Olvídate. Por los tejados. Así que, ¿qué estás rompiendo, Jorge? Epa. Sí. Nada. Ah, se escuchaba ruido. No. Bueno, lo que pasa es que estos micrófonos son muy sensibles acá, parece. Ah, puede ser, bueno. Bueno, aquí estábamos, sí. Basta de cháchara. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches. Bien, a todos, saludos. Acá, acompañando a la pregunta que hizo Hernán Carlos, hizo Jorge, en líneas generales, creo que igual se sintió más acá en Zona Sur, el tema de granizo. Sí, sí, Domínico, Avellaneda, bueno, Quilmes, sí. Wilde, sí. Loma de Zamora, vi también, Lanús. Sí. Pero bastante, zarpado. Por eso, no sé en Capital. Yo no, por eso. Jorge. No, a ver, acá, por acá que casi nunca hay mucha tormenta. Ayer fue. Yo por momento dije, ¿qué es lo que está pasando? Porque, sí, granizo hubo. ¿Hubo granizo? Bastante. Sí, sí, sí, sí. Mirá vos. Y. De tamaño importante. Sí. Obviamente no iba a salir, no iba a ir al patio para. Me partía la cabeza un granizo. No, olvídate. Pero después haber leído una filmación a vivo ahí. Imágenes impactantes. Bueno, yo estaba volviendo para. Sí, Jorge, perdón. Sí, no, no. Lo que sucede es que mi patio tiene baldosas muy claritas. Entonces es como que no se. Ah, no se notaba. Claro, no notaba la diferencia. Claro, pero sí por los golpes. Claro. El golpe que hacía el granizo era impresionante. Sí, mal zarpado, estuvo la verdad que terrible. Uh-huh. Bueno, por donde yo vivo, vi que cayó granizo, pero no cayó en gran cantidad como en otros lados, ¿sí? Que en otros lados hasta se puso todo el pavimento blanco. Bueno, sin ir más allá, en el fondo de mi casa, estaba todo, me mandaba fotos y videos la productora y todo lleno, me parecía una alfombra blanca que había. No, terrible. ¿Eh? Y acá por Herli veníamos hablando en el viaje, pero. Sí, bastante. Bueno. Igual ni se enteró, porque me contó que estuvo durmiendo. Ah, bueno. No, pero escuché. Caigan rayos. No soy sordo. Rayos y centellas. Estaba tomado con la fresada. Olvídate. Claro. No, a mí me pasó lo mismo, yo digo, bueno, vamos a dormir una siesta de Jueves Santo. Claro. Y primero me despertaron los truenos. Y bueno, está bien, es lo que habían pronosticado. Estaba ideal para dormir ayer, ¿eh? Claro. Los que podían. Y al rato, a los 5 minutos, bueno, el ruido del viento, sí. Truenos más fuertes. Y dije, bueno, claro. Digo, acá qué pasa, y ya estaba todo negro, pero negro de noche. 4:15 de la tarde. Sí. Bueno, yo trabajé ayer. Salí al mediodía. Bueno, vamos parando con el trueno. Gracias, tío. Y ya salí al mediodía. Después tenía que buscar a mi hija y no pude. Voy a ir mañana porque, bueno, era salir con la lluvia, era peligroso. Más ¿qué, que la dejó en el colegio? ¿La voy a ir a buscar mañana? No, y si ayer no hubo clase. ¿Qué dijo? Claro. Ah, claro, tenés razón. Obvio que tengo razón. Siempre tengo razón. Muchachos, ¿cómo tenía que buscar a mi hija? Dije, si iba al colegio. No, está bien, perfecto. Y bueno, no fui. Así que quedamos, arreglamos así que íbamos a salir intempestivamente por la lluvia. Si hay que salir, claro. En este caso del tema del colegio, no queda opción, obviamente. Si es algo que no se puede postergar. Sí, claro, exacto. Por supuesto. Perfecto. Entre eso, estamos en Viernes Santo. ¿Sí? Viernes Santo. Aunque todo no saben. Aleluya, hermano. Sí, de jueves, mucha gente en Mar del Plata y yo acá sin plata. Y yo sin. Con alpargata nada más. Sí. Acá hay una pregunta que lo vi justo y resultó bastante interesante. Como va, no pregunta, sino un tema a debatir. Sí, a ver. A ver que los con acompañante acá de la mesa y quien está el susodicho del otro lado de la línea. Sí. La pregunta es: ¿se puede tener sexo los días santos? Sí, ¿cómo que no? Bueno. ¿Se puede o no? Cualquier día se puede. ¿Eh? Cualquier día se puede. Porque primero que no se puede comer carne. ¿Y qué tiene que ver carne con el sexo? Bueno. Y después, si no, uno es pecador. ¿Pecador? ¿Y sí? Si comes carne. También. Ah, bueno. Bueno, perdón. Si uno está felizmente casado, sí. Tiene una pareja estable, sí. ¿No se puede tener sexo? Sí. Ah, bueno, sí. Por eso. Yo, pero yo pregunto y sí. Estoy buscando la opinión. Sí, Junior. Sí, Lauti. ¿Se escucha? Sí, ¿ves? ¿Se escucha? La cosa de loco. Ya es costumbre, bueno, perdón. Si uno está un matrimonio. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Sí. Se tildó. Si uno está un matrimonio, sí se puede. Porque estás casado con una persona y sí. Bueno, y estás en también. Pareja. Y está Dios blasfemando. No lo acepta. Dios no lo acepta. Eso es. Que en concubinato no. Y no. ¿Cómo en concubinato? No, porque no estás casado. Pero si yo no estoy casado ni por civil y estoy en pareja. ¿Puedo? Estoy en pareja. Todo te es lícito, más no todo te conviene. Oh, bueno. Así dice la Biblia. No. Perdón. Todo en general, o sea. ¿Cómo dice la Biblia? No escuché. No me acuerdo bien qué versículo es, pero todo te es lícito, mas no todo te conviene. En pocas palabras, ¿no? Libro abierto, mi hijo, como el padre. Grande. Excelente. Qué bárbaro. Sí, pero vos de Biblia ese libro no tenemos. No. Yo ahí, más o menos, tengo que poner más. Mi libro de cabecera es Kama Sutra. Excelente. No, bueno, vamos al informe, sí. Rápidamente. Dale. A ver. La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano. Se conmemora de manera anual, por esto bli. Sí, bli. Mm-hmm. Después hoy también vimos en la tele, creo que vos también lo viste, de que, por qué, si se podía comer carne o no, si era pecado. Y mismo cura dijo que no. No, ya pasó. Es una creencia vieja de cuando uno fue creciendo en esas... Sí. Vicisitudes. Bueno, o sea, antes sí, se estiraba más. Sí, eso, o sea, nuestros abuelos. Yo creo que venía más por ese lado, como sí. Seguíamos las costumbres de nuestros abuelos, bueno, sí. Las madres, obviamente, los padres adoptaban esas costumbres, entonces como que se respetaba un poco más. Sí. Pero ahora ya no. Cuando estaba mi vieja viva, no se comía nunca la carne en Semana Santa. Claro, olvídate. Claro, eso ya los patrones de su madre, digamos, ¿no? Sí. Exacto, hasta hace 35 o 40 años era religioso, por decirlo en estos términos. Era religioso no comer carne, no, lo que vos decís, Carlitos, tampoco no tener sexo. Claro. Era, hoy el jueves y viernes santo eran días en que no se podía hacer absolutamente nada. Sí. Pero, claro, con el tiempo... Es más, ¿cuándo era la época esa que las radios acostumbraban a pasar música sacra? Y bueno, hasta mediados de los 80, sí. El Viernes Santo se pasaba música instrumental. Qué en la radio. Sí. Música sacra hasta principios de los 80. Vamos a ver. Hasta fines de los 70. Sí. Y yo después me acuerdo después en los 80 donde pasaban Jesús de Nazaret por dirigida por Franco Zeffirelli. Ah, la película. Bueno, sí. Claro, la película sí, hasta entrado de los 80 era dar todas películas relacionadas con Jesús. Claro. Y daban, bueno, la que vos decís, Jesús de Nazaret era típica. Sí, estaba todos los Viernes Santo en Canal 13. Bueno, y más acá, en los 2000, Telefe pasaba la Pasión de Cristo. Claro, sí. Dirigida por Mel Gibson. Mel Gibson, exacto. Claro. Jorge, consulta. La música sacra que se pasaba en radio, ¿era en AM o en FM? En AM, creo, ¿no? No, era... Bueno, a ver, por eso te decía, hasta el fines de los 70, claro, no había tantas FMs. Claro. Hasta fines de los 70 se pasaba música sacra, que era en todas las radios. Por eso los viernes santos no había programación. Claro. Había música sacra. Sí. Y después entrados ya los 80, no, esa música se puede bailar. Esa de Basílica. Eso no es lo mismo. Estaba mandando fruta a Fus. Se puede bailar. Sí, era tan lento, ¿era? Era. Sí. Vamos, madre. Mucho más. No se podía escuchar la radio. Voy a buscar. Ahora, después, entrados los 80, ya medio como que el tema de la música empezó a aflojar. Claro. Y lo que se pasaban eran versiones instrumentales de las canciones comerciales. Claro. ¿Mm? Claro. Y eso fue hasta 88, 89, casi 90. Ya después, bueno, todo eso empezó a aflojar. Bájame la música, por favor. Y bueno, pero a lo que iba yo, que hoy por hoy, el sacrificio no es tanto comer carne, para los que, bueno, son católicos o están más metidos en la creencia, sí. El sacrificio es no hacer algo que realmente uno a uno le satisfaga. Claro. Por ejemplo. Claro. Entonces, sí. por ejemplo, como decías vos, Carlitos, si uno es, entre comillas, vicioso de tener sexo todos los días, bueno, entonces el viernes santo, el sacrificio es no tener sexo. Bueno, tiene que hacer sacrificio. No estaría ocurriendo. Claro. Ahora. Vamos a otro ejemplo. El sacrificio de un fumador que se fuma 4 paquetes por día. Bueno, el sacrificio de hoy, Viernes Santo, es no fumar. Y no estaría ocurriendo tampoco. Bueno, pero entonces, ese es el sacrificio. No comer carne, o no escuchar música, o no tantas otras cosas. Bueno, yo qué sé. Pero bueno. Bueno, en esto, entonces, así vamos con... Uy, como está Tom Fire hoy el operador, ¿eh? El operador está, la verdad que está. Esto me parece como música sacra, nada que ver. A ver. Esta es música superhéroe, bueno, parece. El Imperio contraataca. No, esto no, hay no, que no, bailar no. La polka. Hey, hey. A ver, la escucho. Esto es música boliviana. Música sacra es música de iglesia. Claro. A ver. Las campanas. ¿Cuál es? Hellbells. Sí. No, ahora sí, no escucho música. A ver, escucho, no escucho música yo, a ver. Ahí viene, de abajo viene. Bueno, esto sí. A ver. Sí, esto sí. Te digo que me están doliendo los oídos ya. ¿Esto de iglesia? No escucho yo, a ver. Y si el título de la canción dice Glorioso Rey, supongo que sí. Me hicieron, ¿escuchas, Jorge? Me hicieron una canción. No. Excelente. No escucho absolutamente nada. Música no. Qué raro. Y le cerraste el micrófono. Me quiero levantar acá porque... A ver. Sí, te digo que me están viendo. Ay. Epa. No. Sí, ahí está. Esa era la música que se pasaba. ¿En sí. serio? Claro. Claro, sí. Por eso está... Y digamos, la tasa de suicidios aumentaba en ese día. Qué sé yo. Es como la música que puse hoy, pa. Es música lenta para adorar a Dios, ¿no? Para suicidios. Sí. No, está bien. Bueno. Porque escuchar la letra, ¿no? Y se dejas llevar por la música. Claro, muy bien ahí. Qué grande, ¿eh? Nuestro oído. Pensador y hijo de tigre. Tiene que ver en este caso. No viene al caso. Bueno, ¿puedo ir con mi informe? No. Sí, por favor, que yo trabajo. 5 años de radio. Bueno. A muchas creencias populares, ¿sí? Che, me escucho con eco, ¿qué pasó? Sí, no, ahí está, ahora sí. ¿Se escucha? Me faltaba un rebote de música. Ahora sí, ¿se escucha bien? Algunas de las creencias, sin embargo, no se basan en enseñanzas oficiales de la iglesia. Por ejemplo, una de las más persistentes es relacionada con la sexualidad. Para muchos creyentes, más uno como decía Jorge, mantener relaciones sexuales durante Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, cagué, representa un pecado grave y algunos incluso afirman que podría acarrear castigos divinos. Más todavía. Más castigo del que tenemos hoy por hoy. Garrote. Bueno, que esto incluye, lo agrego yo a todos los que me rodean, así que cagaron todos ustedes. Gracias, Colman. No, por favor, gracias a ustedes. Entre las versiones más extremas figura la idea de que quienes tienen sexo en esta fecha, sí. Estamos al borde de la cornisa, corren el riesgo de quedar pegados en medio del acto como una especie de castigo sobrenatural. Castigo sobrenatural. Sí. ¿Qué va a venir? No tenga sexo, Lucifer va a venir. Claro. Y la verdad que no sé. Yo. ¡Habla, marica! No vi a nadie. Así que esto lo indica una investigación citada por este medio realizada en la Universidad Loyola de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Sí. No es que lo dice. No. Carlito de Avellaneda, ¿eh? Sí. Esto está chequeado, ¿eh? La explicación histórica sugiere que, a más que un mandato eclesiástico, la idea de abstenerse en relaciones sexuales en esta época se arraigó como una expresión cultural de respeto hacia la solemnidad del momento, sí. Especialmente el Viernes Santo, día en que se conmemora la crucifixión de Jesús. Claro, el día de hoy era Vía Crucis, yo ¿no? Me equivoqué de día, claro. Me equivoqué, tenía que haber sido ayer o mañana. Claro. Pero mañana, hoy no. Pero bueno, no. Así que bueno, ya... Estoy al horno. Está al horno, ¿cómo es? Yo voy a venir a buscar Lucifer. Además, noche. Bueno, es un día solo. Sí. Al horno con Frita Colman. Sí. Bueno, pero la pasión de Cristo. Excelente. Hoy más que nunca le dio la cara a Cristo. Sí. Y después, aparte de esto, que las Pascuas vienen con aumento. ¿Las Pascas? Las Pascuas. Ah, Pascuas, ahora sí. Sí. Un saludo a Pascual. Pascual, sí. Pascual. Hay huevos de chocolate más de 500 mil pesos. Los, obviamente, ¿qué? Standards. ¿500, Luca? Los grandes, los grosos. Los extra grandes. Sí. ¿Usted ya le compró huevo a su niño? Sí, el día de hoy. Ajá. ¿Y se lo lastró o está guardado? No, hasta el domingo? No, está guardado. Está bien. Sí, sí, yo también. MG, que ya estuvo haciendo las compras, le mandó un beso grande. Ella es una gran compradora. Y siempre... ¿Compulsiva? Compulsiva, depende. Vamos a ver, ¿no? No. Pero no hay billetera que aguante. Pero va buscando precios. Ah, bueno, bien. O sea, si está la yerba de oferta, va a comprar 3-4 paquetes de yerba. Está bien, perfecto. Porque perfecto. Después lo vamos a... Hay que aprovechar las ofertas. Sí, claro, en ese sentido, sí, donde más se usa yerba, no sé, fideos. Claro, claro. Papel higiénico. Sí. Tenemos acá un experto. Un gran experto. ¿Cuánto está el bolsón de papel higiénico? Ni idea. ¿Cómo ni idea? Así raja. Lo compré antes de irme de vacaciones, así que. No, pero para la empresa. No, lo compré antes de irme de vacaciones. ¿Y de qué trabaja durante los días que va? Ni me acuerdo. ¿Qué hace? Ah, bueno. No, me firma el informe de compra, listo, puede, ya está, chao. Se puso nervioso, me parece que es una pregunta comprometedora. No, para nada, no, señor, no, para nada. Entonces, bueno, trabajar es otra cosa. Bueno, disculpe, Colman, por favor. No. Bueno, ¿compraron los huevos? Bueno, sí, ella compró ya, así que ya se... Ya está todo, unos días ya los tenemos guardado, claro. El incremento promedio es del 85% para todos los tamaños de huevos con respecto al año pasado. Sí, una locura los precios, Porque impactó, siempre la culpa de alguien, sí. El encarecimiento mundial del cacao. Ah, claro. Lo que usted dijo de 500.000, ese grandote que lo rompe, eso la familia, es. La gente ahora opta, alguna vez yo también lo he hecho, por comprar un huevo grande, pone entre todos, claro, obviamente, y se reúne la familia a romper el huevo. Sale un huevo y medio. Sí, más o menos. Sí, una cosa de loco, un huevo grande. Sí, bueno, por eso dijimos que sale, no sé si sale, costará 500 lucas, pero bueno, hay huevos grandes que sí. ¿De cuánto? 500 lucas, pero ¿de qué tamaño? ¿Pero de qué peso? Y no sé. No, hay varios tamaños. Y depende huevo también donde lo compres. Por ejemplo, esto. Sí, debe ser un par de kilos. Porque creo que el kilo de huevo de Pascua está a 200 lucas. O el kilo de chocolate de huevo. ¿200 lucas el kilo? Sí. Ah, bueno. Así que 500 mil pesos debe ser un huevo de 2 kilos, 2 kilos y pico. Qué bárbaro. ¿No? Claro, por ejemplo, menos, sí. Por ejemplo, está. ¡Oh, loco, viste! El más grande de todos, en 400. Este gigante pesa 6 kilos. Sí. Hay uno de 6 kilos, se vende por 440 mil pesos. Pero bueno, esto lo compras. ¿Trae una Ferrari adentro? Esto lo compras en Rapa Nui, gordo. Ah, claro, sí, gordo. En Rapa Nui. Ahí, donde compra la jefa, la jefa. Ajá. Claro. Pero ahora voy a hacer la gran Fantino. A ver. Porque desde el. Sí, hoy es viernes, sí. Desde el lunes o martes, escuchando las publicidades de los supermercados en la radio, de la promoción de los huevos de Pascua. Sí, sí. Comprando dos, el segundo 80%, sí. O un 2x1. Sí, la mayoría. Pero por eso digo, voy a ser el gran Fantino, ¿por qué no me venden un huevo, si un huevo sale, por decir cualquier cosa, 40 mil pesos, y el segundo me lo cobran al 80%, sí. ¿Por qué no me vendés un huevo por 24? Uno por uno, claro. Claro. No, digo, comprame un huevo por 24 mil pesos. No, yo no quiero llevarme dos, me quiero llevar uno por 24. Claro. Porque. El tongo de. En un 2x1. Ahí está el tongo. Claro, ahí está el entry. Sí, don Carlos. Y el conejito viene con dos huevos. Claro. Excelente. Olvídate. Y algunos se lo van pegando. Acá. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Un huevo? Sí, más o menos. Claro. Y después, como no, para ir... esto sí. De las promociones, pero bueno. Listo, ya está. Bueno, lunes lo van a regalar. El lunes lo van a bajar todo, olvídate. Sí, claro. Si no, ¿sabes dónde se van a meter los huevos? O como dicen los memes, que ahora últimamente está tomando sidra con pan dulce que compró en diciembre. Bueno, en 3-4 meses está comiendo huevo de Pascua. Exacto. Y así vamos postergando. Mm. Para cuando viene la primavera comemos huevo de Pascua. Y la marca LV, o sea, la Louis Vuitton. ¿Cómo? Louis Vuitton. Después está Louis Vuitton. Pero no, nada que ver, es el nombre. Sí. En colaboración con el reconocido chef pastelero Maxime Frédéric, lanzó una lujosa colección de chocolate para Pascua. Acá lo estoy mostrando. Da pena romperlo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Tipo una cartera? Es tipo una cartera similar a la de Louis Vuitton. ¿Y está a la venta eso? Sí, claro, por supuesto. ¿Y el precio? Bien, gracias, el suyo. No, yo no llego ni para comprar. Es una versión comestible del icónico bolso diseñado. Sí. Hecha con chocolate negro y con leche y rellena de pasta de avellana, ¿eh? Así que no dice precio, pero bueno, obviamente. No, fortuna. Sí. Pero el que lo compra da pena romperlo. Sí, la verdad que sí. Wanda lo habrá comprado. Y Wanda seguro. Puede Wanda ser. Sí. Todo es posible. Olvidate. Y la jefa también. Excelente. Filmame esto, Néstor. Bueno, y después hablamos del Quilmes Rock más adelante. Sí, vamos a hablar del Quilmes Rock, obviamente. Tenemos mucha información. Sí. Cuando llegue el momento del mismo hablaremos, bueno, seguramente. Entonces manejalo, querido. Bueno, señoras y señores, cuando pasan exactamente 27 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 195 de esta historieta que hemos dado en llamarle Que sea Rock. Muy buenas noches para todos. Cherry red, you're rocking so hard, damn, I'm falling out of bed.

una torre de alfajores, hay una cosa loco. Ya viene el verano y la verdad que no. Prefiero helado antes. Helado de alfajor. Alfajor helado. Nos están golpeando la puerta. Sí, nos están golpeando la puerta. A ver quién es. ¿Qué tal? ¿Dónde estuvo? ¿Se fue de vacaciones? Ay, ya quisiera estar de vacaciones. El día de lunes me estuvo a un micro y vamos a trabajar la semana que viene a Mar del Plata. Hasta el viernes que viene. Son ricos los alfajores de Mar del Plata, a mí me encanta. Sí, a mí me gustan los Balcarce. Sí, los Habana también. Los Habana. Bueno, ahora está el Habana salado. No sé si lo probaron. No, que paso. Tiene sal. Sí, paso. Yo lo probé. Es lo mismo que hagamos fideo con tuco con azúcar. Dejémonos joder. Sí, claro. Es raro. Pero bueno, se usa bastante esta combineta de juntar la sal, el chocolate amargo. Así que bueno, hay detractores y gente que lo defiende. Yo lo probé y yo la verdad no volvería a comer. Usted prueba de todo, ¿cómo? Sí, claro. La otra vez probó la promo esa de porquería de la coca con gusto a Oreo, ¿no era? Con gusto a Oreo. Claro. Sí. El que la comió, que le gustó, mi hijo, el Lautaro. Bueno. Mi hijo, no está fea, y se la mandó. No tiene problema el muchacho. No, Lauti es un barril sin fondo, le tirás y él come, ¿no? Sí, porque bueno, acepta todo. Es como el padre, a todo le incaldente. Que sea rock. Que sea rock. La medida justa entre azúcar, pimienta y sal. Cuando el rock suena, las preocupaciones desaparecen y solo queda la magia de la música. Subí el volumen y seguí escuchando Que Sea Rock 2025. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube Que Sea Rock guión del medio radio. En Instagram somos @QueSeaRockRadio. Bueno, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box, el 102.9, directamente desde Quilmes, la zona sur del Gran Buenos Aires, compartiendo el capítulo 195 de Que Sea Rock. También lo pueden escuchar, obviamente, a través de la página web www.fmradiobox.com. También, obviamente, dale con el obviamente, nos buscan en obviamente, el Play Store como Box FM 102.9, y el 11-6470-47 es el número exclusivo aquí de la emisora, don Colman. Sí. Obviamente. Y obviamente estamos 16-7 la temperatura. 16-7? Sí, obviamente. Está fresquito, ¿eh? Sí, está lindo. Acá está lindo. Sí. Yo no sé por qué estás en campera vos. Estoy medio como, ¿viste? Como te querés por resfriar o algo por similar. Sí. Estás medio atemplado. Sí. Bueno, en esas condiciones. Bueno, claro. Pero usted viene a campera que tiene puesta, ¿no? Por no, eso. No, esta pelotudo. Sí. No, no, la campera estoy diciendo. Por eso. ¿Qué? ¿Qué tiene que decir? El escudo. ¿Qué pasa? Bueno, acá está con buzo, peor. Qué boludo, mamita, qué lindo. ¿Cómo que boludo? En cambio, se quería poner una camisa térmica el día no, de hoy. Una remera térmica. Bueno, ¿En invierno qué se va a poner? Un oso polar colgando la claro, espalda. Recordemos que estamos en otoño. Tomamos madera. Sí. ¿Y nosotros cómo estamos? En mangas de remera. Sí, bueno, sí. Pero vemos ustedes. Excelente. Los dos primeros temas que sonaban aquí en Que Sea Rock. Sí. AC/DC, Rock Your Heart. Sí, primeramente, señor. Stop Messing Around por Aerosmith. Muy bien, gracias, don Colman. No, por favor, gracias a vos. El que que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo anda, querido? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás, querido? Gracias por la invitación una vez más aquí en Que Sea Rock. Sí. Au vivo. Au vivo, exactamente. ¿Todo bien de usted? Bien, todo divino acá, hermoso. Disculpe. Estamos acá con Junior. Sí, parece que se le estaban haciendo las entradas acá. No, el peinado porque estaba. Es el peinado. Debajo de la gorra. Se sacó la gorra porque le dijeron, no te pongas la gorra. Excelente. Bueno. Sí, decir algo o no. ¿Se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Se escucha perfecto, usted hable nomás. Bueno. Qué boludo, mamita. Para volver a lo de antes de la tanda, así rapidito. Ah, sí. Para no interrumpir el deporte. ¡La puta que me parió! Con el nene, no. Bueno, no, estuve buscando, haciendo una ardua investigación. Y me encontré que el. ¿Qué? Una investigación. Arte de investigación, está por favor. ¿Arranca o no arranca? Viven en un country. Ah, bueno. No, el huevo este de Louis Vuitton con Maxim, no me acuerdo el apellido. Sí, todo eso. Se acerca tanto el micrófono. Puede, ahí está, a ver. Lo emociona. ¿Se escucha? Sí. Perfecto, ahí está. Perfecto. Es un pelotudo, ¿eh? Una cosa. Bueno. No, 225 euros. ¿Vale el huevo ese? Vale el huevo ese, sí. No sabemos bien el tamaño porque no especifica en la página. Sí, igual no iba a comprar tampoco. No, no, obviamente. No. Más o menos precio. La cotización sería unos 291.000 y algo de pesos argentinos. Así que, a como están los huevos acá en Argentina, con esos precios, quizás un cuarto debe ser de peso. ¿Un cuarto de kilo? Y me parece. No, tiene que ser más. No sé, pero porque es 100.000 la carterita que es. Es pequeño, es un bolsito esos de mano. Claro, no, no tiene pinta de ser muy grande, huevo. Y para que esté casi 300 lucas argentina, debe ser. Una cosa loca. Por ahí. Pero bueno, nada. No especifica en ningún lado, pero. Que sabemos. Por lo que estuve diciendo también, así rapidito, que los chocolates y todas las creaciones, las que se tienen una vainilla que viene de Tahití. Y chocolate de París, creo que de Singapur. Y no me acuerdo si sea China o algo así. Pero tiene un poco de todo está bien. Lo mejor. Que lo encarece. Sí. Bueno, que se meta en la carterita donde no le da el sol. Claro. Exactamente. Y así de oscura como el huevo, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, no, gracias a usted por gracias venir, por la info, por la nota de color. Estamos haciendo producción o vivo. Y sí, tiene que hacerse abajo. Tiene sí, que aprender, está bien, perfecto. Bueno, la parte deportiva recién. Bueno. ¡Gol! ¿Qué pasó? Primero hizo gol Unión. Y recién cualquier este cualquier equipo. No, de Newell, ahora fue gol de Newell. Y ahora recién gol de Newell, así que van 1-1. Y bueno, Racing ganó 1-0 y Independiente suspendió. Se suspendió por la lluvia. Suspendió por la lluvia, en Tucumán, bastante, ¿no? Bastante lluvia en Tucumán, así que suspendió. Bueno. Está flojo. Vine con el garguero y está flojo de papeles, ¿no? Sí. Así que bueno, y después que vamos a los resultados que lo van a pasar, no sé quién lo va. Bueno, va parando con el gallinero. Hablando de River, no sé si te enteraste de un periodista que trató de persona enferma a Gallardo. Sí, está loco. Lo escuché. Está loco. La dirigencia le va, quita la periodista partidario. Claro. Sí. Encima partidario. Partidario. La acreditación por tiempo indeterminado y lo va a suspender como socio Hernán Santarciero, quien es muy crítico, obviamente, del DT. Sí, sí. Bueno. Ya pasan el límite a veces, ¿no? Sí, claro. A vos te puede gustar o no cómo está jugando el equipo. Pero tratarlo de enfermo ya es otra cosa. Por eso mismo. Te puede gustar o no cómo juega el equipo. Poder respetar a Gallardo por todo lo que consiguió. Por todo lo que consiguió o no lo podés respetar. Pero ya irse de mambo y tratar a una persona de enfermo. Si vos lo pensás, guardátelo para vos. Y más siendo partidario. Claro, por eso mismo. Sí, bueno, pero igual lo de partidario también tiene su pro y contra. Sí. Fíjate lo que pasó en Boca también con Riquelme. Claro. Que a Moyo, histórico. Sí, histórico, sí. También, contrario a esta dirigencia, le sacaron la cabina que tenía y se la fueron corriendo a un costadito. Cada vez más. Claro. Sí. Porque era crítico de la dirigencia. Es crítico de la dirigencia. Exacto. Claro. Entonces, bueno, estás a favor, sos amigo. Si estás, sí, en contra, no debería, sí, ser así. No se maneja así, supuestamente, la democracia. Pero bueno. Es cierto. En algunos clubes parecen más el señor feudal. Sí, no, una cosa, excelente, de loco. Bueno. Sigue transmitiendo la campaña de Boca, pero en otras cabinas. Sí, claro. Lo sacaron de lugar, claro, privilegiado. Él tenía la 12, la, bueno, cabina 12 siempre. Sí. Que era la que tenía también Pancho Caldiero hasta que falleció, ¿no? Claro. Por eso quedó como. Bueno. Rayo Mitre. Sí, don Colman. Bueno, sí, hablando de Boca. No, perdón, que estaba en la red cuando falleció. No, pero el de Nadio de Caldiero de Mitre. Sí. Va a pedirle la cancha a Román, supuestamente, Carlitos Tevez, para hacer su partido de despedida. Dice que va a invitar a Messi y a Cristiano. Obviamente, con los dos jugó. Con Messi jugó en la selección, con Cristiano Ronaldo, sí, de quien estamos hablando, jugó en el Manchester United. ¿Sí? Así que bueno, no. Y también dijo, entre otras cosas, que no va a ser candidato a presidente de Boca en algún momento. Dijo que no. Sí, porque no está preparado. Y también le habían preguntado si iba a dirigir a Boca, pero obviamente en estos momentos no. Sí, no, seguramente. Pero con esta dirigencia no. Seguramente. No, seguramente. Es mi, claro, obvio. Es mi opinión. Bueno, ¿no? No, esa dirigencia no creo. No. Por el lado de San Lorenzo, ¿se acuerdan que había contado de Oswaldo Balanta, el jugador que había sufrido un paro cardíaco, sí, en pleno partido? Bueno, se recuperó. Ah, bueno, y bien, le dieron los médicos con los estudios todo hecho que puede volver a jugar al fútbol, ¿eh? Bueno, así bien, que perfecto. Es una muy buena, bien, noticia. Sí, totalmente. Estuvo bastante grave, se pensaba lo peor, pero bueno, salió adelante. Menos mal. Y hay un jugador de Huracán que está detenido, el jugador Matías Tisera. Sí. Está en el penal cordobés de Bauer, sospechado de extorsión. Ah, bueno. A él le había pasado algo, que había hecho una transacción. ¿Qué tipo de transacción? Quería comprar algo. Ah. Y. No. Quería comprar de algo y nos lo estafaron, supuestamente. Sí. Y entonces fue y extorsionó como para que le den. Y presentó, no él, pero quienes nos acompañaban, como un arma, algo. Y bueno, entonces bueno, es como que quedó ahí medio pegado, claro. Así es. Sí. Y bueno, pero está preso. La otra vez cuando Huracán jugó afuera no lo dejaron salir. Qué bárbaro. Y bueno, así que veremos qué va a pasar con esto más adelante. Sin tomar el anime, verla. Y hasta ahí nomás, no sé. Bueno, hay que ver, hay que investigar. Sí. Bueno, muy bien. ¿Usted tiene información deportiva o no? ¿No? Tengo si quieren la. Pero. Acá el resultado de fútbol. Yo le acá doy tengo la hoja de ruta. Que sabe a qué hora sale la parte de deporte. El tipo está apoyado con un brazo no, la tengo, silla al lado. Perdón, tengo los resultados. Y bueno, a ver, cuente la arrancarlo. La fecha, no, que arrancó. Pensé que usted tenía más data, señor. 25 años radio. La fecha que arrancó el día de hoy, por favor, Méndez. Bueno, listo. Finales en el día de hoy. Gimnasia 0, River 3. ¿Cómo va? ¿Qué le pasa? No. Me agarró medio. La carraspera, claro. Talleres perdió de local con Vélez 1-0. ¿Levantó Vélez desde que lo agarró el mellizo? Sí, de visitante. De local, sí, de visitante, de local no. No, de local no, exactamente. Y Racing le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0. Bueno, Talleres, recordemos que está con técnico interino y de que le ganó a River fue que jugó la final de la Supercopa. La Supercopa, sí. Y ahí después no ganó más. Exacto. Bueno, suspendido Atlético Tucumán Independiente. Por la lluvia, ¿no? Por la lluvia, exactamente. Van 19 minutos del primer tiempo. Unión empata con Newell's 1-1. Que recién fue el gol de Newell, ¿no es cierto? Asistentes. Mm. Bueno, la fecha del día de mañana. ¿Cómo continúa? A ver, Méndez. 16-15, Lanús, Banfield, el clásico del sur. Clásico del sur. Sí, sí. 18-15, Huracán, Defensa y Justicia. Y a las 20:30, Boca, Estudiantes de La Plata. El domingo, 20 días de Pascua, a las 15:30, Riestra, San Lorenzo, 16:30, San Martín de San Juan, Godoy Cruz de Mendoza, 18 horas, Sarmiento de Junín, Platense, 20:30, Rosario Central, Instituto. Y cerrando el lunes, a las 19 horas, Tigre, Belgrano de Córdoba, 21:15, dos partidos, Argentinos Juniors, Barraca Central e Independiente Rivadavia Mendoza, Aldo Civi y Mar del Plata. Muy bien, don Méndez. Hasta ahora, don Colman, sí. Los clasificados para el playoff, ¿se dice? Los playoffs. Excelente. Exacto. Sí. Recordemos que clasifican 8 equipos de cada zona por la zona A. Hasta ahora estarían clasificados Boca, Huracán, Argentinos, Tigre, Racing, Estudiantes, Barraca Central y Central Córdoba. Y por el lado de la zona B, Independiente, Central, River, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Platense, Lanús e Instituto. En el playoff que se enfrenta todos contra todos, ¿no? No, es por... partido el que pierde afuera. Claro. Ah, que pierde afuera. Pero claro. Por las posiciones. Creo que los dos que salen primero de cada zona tienen el privilegio que juegan todos los partidos local. Ah, sí, eso sí. Ah, bueno. Sí. Está bien. Así que bueno, veremos. La AFA va a ser un N6, un complejo para el fútbol femenino, que va a incluir habitaciones, cocina, comedor y gimnasio. El predio va a estar en Carlos Espegazzini. Se suma, ahora, ¿no? Y sí, es sí. Hora que le den lugar a las chiques. Sí. Se suma a los que ya tienen Boca, River, Racing y la misma AFA. El que no la pasó nada, bueno, no la pasa nada bien porque fue despedido de Ramón Díaz. Sí, lo echaron, de, ¿no? De Corinthians. ¿Ah, sí? Sí, lo echaron. Cayó, había perdido el último partido con el Fluminense, sumó 4 puntos de los 12 que se disputaban. Y bueno, y en la Sudamericana que estaban disputando no había ganado puntos. Hay penal para Newell en Colman, ¿eh? Sí. En vivo estábamos muy siguiendo bien. Las alternativas. Ya salió la terna arbitral para el Mundial de Clubes. Va a ser Facundo Tello y Yael Falcón Pérez los árbitros. Vamos, Y no hay, son los mejorcitos. Sí. Así que imagínate el resto. Si esos son los mejorcitos. Y los que lo van a acompañar son Juan Pablo Velati, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Massimiliano Del Yeso como asistentes. Y Hernán Mastrangelo como juez del VAR. ¿Sí? Del Yeso se llama así. Esperamos que no vaya duro, ¿no? No. Sí, que no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Me muestra el... una cosa, hable. Loco. Hable, tranquilo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. Es una cosa, loco, más madera. No, pasa que fui al baño y no sé si dijo, pero Gustavo Quinteros también fue echado de su club. Ah, sí. ¿Qué club? De Gremio. Sí. Tan en estos días también. Tan exigente los brasileros. Creo que fue un día antes que Ramón Díaz. Bueno, Quintero se ve de Guatemala, se metió en Guatepeor. El que estaba en Vélez. Claro, por eso claro. Se fue de Vélez pensando que a lo mejor. Que yo hubiese quizás hecho lo mismo, porque salió campeón. Desmantelado en medio de plantel. Ah, sí, yo, medio equipo de sí. Claro. Y en Gremio, bueno, ahí había. Había Tarasca. Dólares, sí, así es. Claro. Estaba escuchando una noticia, ¿cuándo fue? Ayer o antes de ayer, no me acuerdo bien. Que aparentemente Boca quiere a Valentín Gómez, ¿no es cierto? Ya está insistiendo con Valentín Gómez hace rato, Boca. Sí. Y bueno, el River Mercizo, también lo quiso en su momento, ¿no? El Mercizo le dice, bueno, está bien, nosotros te damos a Valentín Gómez, pero a mí dame al Víncula y al Chanquito Ceballos. Ah, bueno. Se quiere llevar al Víncula y al Chanquito Ceballos por Valentín Gómez. Claro. Bueno. Bueno, no es tonto para ese negocio, ¿eh? ¿Están de suspende lodo? Sí, claro. Sí, ¿no? Bueno, las dos últimas, no sé, ¿queda algo para ustedes que tienen que decir? No. No. Por la semifinal de la... Ahora le cuento en instantes. Bueno, semifinal de la Champions League, Barcelona está en semis por primera vez desde que se fue Messi. Sufrió demasiado frente a Borussia Dortmund, pero bueno, hizo valer el 4-0 de la ida. O sea, perdió 3-1 de visitante, sí. Pero bueno, pasó de ronda. Igual que el Aston Villa, que pese a ganar 3-2 frente al Paris Saint-Germain, no hay penal para Newell's. El VAR revisó. Ajá, bien ahí. Bueno, el Aston Villa, el equipo del Dibu Martínez, no le alcanzó para salir airoso de esta contienda y quedó eliminado. Lo sí. Que más me alegra que haya quedado fuera el Real Madrid. Exactamente lo que iba a decir. Ni remontada ni milagro. Real Madrid perdió con el Arsenal y se quedó afuera. Debía levantar la derrota 3-2 en Londres, pero obviamente también perdió el local 2-0. 3-0. ¿Qué dije? 3-2. 3-0. Bueno. 3-0. No traigo mal, pibe. A partir de ahora los españoles no toleran el arroz porque... ¿No toleran qué? El arroz. Ya no se lo banca más. ¿El arroz? Sí. ¿Por? Sí. Y por Declan Rice. Ah, bueno. Ah, bueno. Y le metió gol el Rice arroz en inglés para los que no se saben. Ahí está. Entonces es... Hijo de tigre, ¿eh? Ya ahí no va a estar más en el país. Pelotudo. Y después el que pasó también fue el Inter de Laucha Martínez. Pese ¿Laucha a empatar, Martínez? ¿Quién es Laucha Martínez? ¿Cómo se llama? El Laucha Martínez. ¿Quién? ¿No es Lautaro Martínez? Bueno, sí. Y vamos el Toro Martínez, ¿cómo es Laucha? Y pero se llama Lautaro. Nunca en mi vida escuché que le dijeron Laucha. Claro, bueno, a mí me el Toro. Eso, el toro bueno, paremos un poquito. Pará. ¿Vos cómo te llamás? Yo, Lautaro. Sí, ¿y cómo te digo vos? Lauchi. Bueno. Bueno, yo le digo Laucha. Ah, pero él es Lautaro el Toro Martínez. Bueno, yo no le digo. Que te parió, una puntera más. Che, estamos en Viernes Santo. Por recordemos favor. Que estamos eso. Bueno, Semana Santa. Le mandamos un saludo al Laucha Martínez. Sí, y yo le puedo decir gran Laucha delantero. Martínez. No, eso lo puedo decir. Claro. No puedo tener. Decir Laucha Martínez, nadie conoce a ahora lo Martínez. Ahora lo conocen. La yo conocía a Laucha Costa. Claro, no, claro. Laucha Martínez. Bueno, claro. Y ahora conoce a Laucha Martínez. Claro. ¿Cuál es el problema? No. Se llama Lautaro. Es el Lautaro. Listo. Bueno, ¿qué bueno. tenías para decir? ¿Quién es el periodista deportivo? Sería los partidos ¿quién, de es, perdón, ¿quién es el periodista deportivo? Acá el señor. Y bueno, no sabe nada, el periodista deportivo. Me hace perder credibilidad. 25 años raro. Muy bien, vamos a tener información, pero la dejamos porque ya estamos pasado de hora. Vamos a meternos en el pasado fin de semana. Sí. Quilmes Rock 2025, sí. Material exclusivo de Que Sea Rock, material sí. exclusivo gracias al City Air Master Edition. Saludos. Uh-huh. Y en uno de los escenarios sonaba esto. Y después sonaba esta. Esta. Vamos. Este es Richard Coleman. Ahí lo va a presentar él, ¿eh? Esta semana hace 40 años que estrenamos. 40 años de este tema. Richard Coleman, Quilmes Rock 2025. Era chico. En Que Sea Rock. Con nosotros a través de nuestras redes que sea rockradio.wixsite.com/la web email Oh,

noche en Radio Box se escucha que Sega Rock 2025, temporada 6. Qué frágil es mi mundo de nuevo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es. Sin poderte mirar, Buenos Aires, sin poderte mirar. No me analice, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gane el que pega primero. Tampoco sirve. No me analice, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gané el que pega primero. Tampoco sirve. Exclusivo que sea rock. Kilmer Rock 2025, también pasaba el pasado fin de semana, no te va a gustar, y aquí lo traemos en vivo, en el Kilmer Rock 2025, haciendo a la izquierda del cero, gran tema de no te va a gustar, una de las bandas que han pasado por esta nueva edición del Kilmer Rock. Obviamente ya hablaremos en instantes, cuando llegue el momento de... ¿Cuándo, el momento? ¿Cuándo va a ser el momento de la noticia? De ¿Eh? ¿Por qué les corta el micrófono? Usa auricular, otro más. 25 años raro. Sí, la verdad. Según me decía que la banda de minitas no te va a gustar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? Gente del laburo. Bueno. Ah, vos te gustan las bandas de minitas, me dice. Bueno, estuvo la vergüenza. De Maná dice lo mismo. Sí, bueno. Sí, ¿no? Bueno, Maná es otra cosa. Maná es otra cosa. Es pop. ¿Cuál es el otro también? Hay varios que. Sí. Maroon 5. ¿Eh? Maroon 5. No, eso no es rock. Disculpe. ¿Qué es? Obvio. ¿Qué es? Es otra cosa. ¿Qué obvio. Es? Pop, electrónico. Rock. No sé. Rock'em. ¿Eh? Rock'em. Mamá de eso. Excelente. Es pop, para mí es pop. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene? Lo que viene aquí en que sea rock es lo siguiente. A ver. Mi sesión. De rock and roll, podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en que sea rock, el señor Hernán Méndez Bedia nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedia, querido, ¿cómo anda? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, un gusto tenerlo nuevamente sí, aquí presente. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Esperábamos la rosca. La rosca, sí, los huevos, todo. O sea, los huevos los trajo. Bueno, los huevos los traje, ¿a dónde sí. están? A ver. La rosca no, trajo simil, rosca que pasó a ser otra. Excelente. ¿Qué pasó a ser qué? Nada, un chiste que me pasó por la cabeza, porque yo tengo un amigo. Bueno, por favor. Sí, arranca. Yo no tengo acá los huevos. Bueno, después bueno. Lo muestra. Bueno. Muy bien. Vamos, cuéntenos, ¿qué trajo para el día de hoy, querido? Bueno, hoy traje la supuesta grieta. Sí, la grieta del público, ¿no? Exactamente, entre los Beatles y los Stones. Varios años se siguió esa. Y esa grieta la pusieron los periodistas más que nada en la década del 60. Bueno, digamos, y los periodistas contagian a la gente. Exacto. Es así. Exactamente. Crean tendencia. Crean tendencia, exacto. Y siempre hay que buscar el enemigo. Sí, obvio. Sí, siempre el enemigo está. Bueno, aquí pasó claramente con Soda Stereo y con Los Redondos. Los Redondos, claro. Claro. Sí. Bueno, ahorita, Beatles, Stone. ¿Los Rolling Stones llegaron a superarlos alguna vez en los rankings? ¿A los Beatles? Sí, hay que ver. Y hay que ver todas las listas, ¿no? Porque hay, claro. Sí, porque los Beatles terminaban en 70. Y sí. Y los Stones siguen vigentes. Exactamente. Aunque los Beatles terminaron en los 70, siguen vigentes. Dos de los... Los dos vivos que quedan, o sea, Paul McCartney y Ringo Starr, sí, o sea, vigentes. Siendo contemporáneos, que la disputa esa, que fueron 10 años más o menos. Y sí, más o menos. Entre los 60 y los 70. Claro, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, cuando The Beatles y Rolling Stone irrumpieron en la escena musical a principios de los años 60, nadie podía haber anticipado que más de 6 décadas después seguirían siendo figuras centrales en la música mundial. A pesar de que los miembros sobrevivientes de ambos grupos están mucho más cerca de los 84 que de los 64. Claro. When I'm 64 cantaban The Beatles, ¿no es cierto? Cuando yo tenga 64. When I'm 64. Exactamente. Excelente. ¿Recuerdan? De puño y letra de Paul. Ambos siguen llenando estadios, desde Estados Unidos hasta Australia. Incluso en tiempos recientes, los dos gigantes de rock fueron galardonados con premios Grammy. A ver, ¿cuándo fue The Rolling Stone Circus? ¿En qué año fue? ¿70 y pico? Ah, habría que chequearlo. Vamos a buscar chequear en el Google, a ver. Porque, a ver, John Lennon estaba. Participó en el disco de Rock and Roll Circus, de los Stone. Claro. Y a ver, años 70 estamos hablando. Principio de los 70 para mí es Rock and Roll Circus. La grabación de Rock and Roll Circus fue en dos días lo grabaron. 11 y 12 de diciembre del año 68. 68. 68. Bueno, ahí estaba John Lennon. Claro, estuvo invitado. Sí, exacto. Exactamente. Así que mucha grieta no habría. Y se ve que no. Ah, por eso. Fue los periodistas y la gente. Claro. Ambos siguen llenando estadios, bueno, habían ganado premios Grammy, reafirmando su relevancia. Los Beatles recibieron el premio a la mayor interpretación de rock por No and Then. Ajá. Then. Mientras que los Stones se llevaron el... ¿Está chequeado esto? Sí, el de mejor álbum de rock por Hackney Diamonds. Sí, señor. ¿Mm? Se lo pronuncia bastante mejor. No, mi inglés es muy básico, no es como el suyo, sí, Coleman. No, gracias, querido, por reconocerlo. El suyo es perfecto. No, no es una coda, ¿eh? Un disco que incluso cuenta con la colaboración de Paul McCartney. Sí. El disco de los Stone. Vayan a estudiar. Aunque ambos grupos comparten una historia de gran influencia y rivalidad mediática. Entre ellos fue y sigue siendo uno de los temas más recurrentes de la música popular. A lo largo de los años, las historias de sus enfrentamientos alimentaron portadas y discusiones. Sí. Sin embargo, en privado, la competencia no era tan feroz. No era. Andaban a los abrazos. Exactamente. Como la prensa solía retratar, ¿no es cierto? Los miembros de The Beatles y de Rolling Stone mantenían una relación de amistad y respeto mutuo. Sí, exacto. A ver, Paul McCartney participó en Hackney Diamonds de los Stones. Sí. John Lennon estuvo en Rock and Roll Circus. Rock and Roll Circus. Así que mucha rivalidad no habría entonces. No, era como dijimos al principio, era la prensa y bueno, después, contagiado por la prensa, la gente. Exactamente. Compartiendo influencias musicales y en ocasiones hasta colaborando en canciones y letras. Sí. A pesar de este espíritu colaboratorio, tras bambalinas, la competencia se mantuvo viva y con el paso de los años, ambos grupos se empujaron mutuamente hacia nuevas alturas musicales, transformando la música popular para siempre. Pero claro, ¿quién dominó realmente las listas de éxitos en su época dorada? ¿Acaso los Rolling Stones lograron superar a The Beatles? La supremacía de The Beatles en las listas de éxitos, cuando se trata de medir el éxito en las listas, The Beatles lleva una ventaja considerable durante la década de 1960. La banda de Liverpool dejó una huella imborrable en las listas de sencillos y álbumes, denominando las posiciones más altas en ambos lados del Atlántico. con un total de 17 sencillos, número 1 en el Reino Unido. Sí. Durante esa década, y 10 álbumes que también alcanzaron el primer puesto. Hablando de los Beatles, ¿no es cierto? Claro, claro. The Beatles consolidaron su lugar como la banda más exitosa de la historia de la música popular. El impacto de The Beatles fue tal que sus discos encabezaron las listas de álbumes de forma ininterrumpida desde mayo de 1963 hasta abril de 1964. The Beatles ocuparon la cima de la lista de álbumes de Reino Unido durante 51 semanas consecutivas, primero con Please Please Me, 30 semanas. ¡Oh! ¿30 semanas? Sí, señor. Claro. Y luego con With The Beatles, 21 semanas. Este dominio fue interrumpido por el debut homónimo de los Rolling Stones, lo que marcó el primer gran desafío en la lista de The Beatles, el desafío de Rolling Stone en las listas. En 1964, el primer álbum de los Rolling Stones desbancó a The Beatles en la cima de las listas. Sí. Aunque los Beatles denominaron las listas durante la década, dominaron la década de las listas de la década del 60, sí. La competencia de los Rolling Stones no tardó en hacerse sentir. Y seguro. La banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards también logró un éxito significativo, particularmente en 1964. 1964, sí. Ahí ya se pusieron pelo a pelo. Exactamente, cuando su primer álbum desbancó a The Beatles de la cima. Sí. A lo largo de los años, ambos grupos intercambiaron posiciones en las listas de álbumes, creando una rivalidad musicalmente rica pero amistosa. Claro. Este intercambio de poderes se extendió a lo largo de los años con álbumes como A Hard Day's Night de The Beatles, Free Willing y Bring Me It All Back Home de Bob Dylan. Bob Dylan, perdón. Y Aftermath de los Rolling Stones, que generaron una competencia constante entre los tres artistas sin que ninguno lograra superar por completo al otro en las listas. El impacto de los Rolling Stones fue igualmente importante en los años posteriores, con los trabajos Let It Bleed y Sticky Finger, que marcaron una era dorada para el rock, asegurando su lugar como una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia. La pronunciación me hace acordar a un viejo amigo que teníamos. Un locutrol. Sí, sí. Bueno, trato gracias. De mejorarla lo más posible. Sí, sí, no, no, pero sí. Me hizo recordar a. Mayor estudiado. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, bueno, ¿qué le parece si cerramos? ¿Con qué cerramos? Y escuchando, por supuesto, a The Beatles y a Rolling Stones. Bueno, ¿con qué? A ver. Vamos a escuchar a los Beatles de la placa Abbey Road del año 1969. Sí. Haciendo The End. This is the end. No, no, no. No, no, no. ¿Y luego? Y luego de los Rolling Stones vamos a escuchar Lies. Muy bien, vamos, a ver. Vamos. Después ya venimos con entrevista hoy internacional, directamente desde México. música corre por las venas. Corre por las venas. Que sea rock. De rock nacional. La hizo la revista Rolling Stone junto con la cadena MTV. Nos vamos a la gente de Manal haciendo jugo de tomate del año 1970, señor. ¿Sí, señor? ¿Cómo no? Del año 1987 tenemos a los Pericos haciendo Nada que perder. Fito Páez, yo vengo a ofrecer mi corazón. Oh, demás. ¿Quién de giros? Todos está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. El río perdido, el río. Este parece picando tema, ¿viste? En el año 1986 tenemos a los Abuelos de la Nada con Mil Horas. Está lejos de casa. En el año 1970, Morris y el Oso. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Sumo, la rubia tarada. Un aplauso para Luca. Por favor. Caras contentas, miradas y hombres engañados en Fiorucci. Hoy no cambia, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? Que sea rock, canta con nosotros. Perdón, contá con nosotros. Papá, la música es la banda sonora de nuestra vida. Le he pedido tanto a Dios. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. Que al final oyó mi voz. No me digas nada. En lo bueno y en lo malo. La vida es corta. Cuando ser feliz. Susurrando al oído. Es lo que importa recordar. Rock. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Melodía para tu alma. Abre tu alma, que llegue el amor. Un día cualquiera. La verdadera belleza de la música es que conecta gente, lleva un mensaje y nosotros, los que hacemos radio, somos los mensajeros. Que sea rock, llevando el rock a todas partes. A todas partes. Rock, a todas partes. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde la zona sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Quilmes, compartiendo el capítulo 195 de Que Sea Rock. También nos pueden escuchar, obviamente, en cualquier rincón del planeta a través de www.fmradiobox.com y pueden bajarse la aplicación desde el Play Store en su celular como Box FM 102.9. 11-6470-47 es la vía de comunicación, don Colmo. Sí, que bajó la temperatura un poquito, sí. Hasta 15.5. ¿15.5? Y bajando. Bueno, pero acá adentro está lindo. Está bajando, ¿no? Yo cuando veníamos para acá creo que hacía 19, algo así. Sí, y quedó un poquito fresquito de la granizada del día de ayer. Del día de ayer. Bueno, tenemos entrevista internacional el día, sí, de hoy. Y viene con presentación, como a siempre. Ver. A ver. Muy bien. Te veo y te quiero abrazar. No lo puedo evitar. Tu carita me lo dice todo. Esta agrupación se formó en Nezahualcóyotl, México, hace ya casi 15 años. Todo. Ella me impacta como gota fría. Ella es euforia, es pura energía. Le cantan al amor y al desamor, combinando su propuesta con sonidos de ska y latin rock. Una fórmula perfecta para bailar y saltar. Estoy loco, loco, loco por tus besos. En su disco Rebelde y Locos por Amor incluyen la canción Loco por tus besos, en colaboración con Gustavito, integrante de la banda argentina Los Tulipanes. Y arriba, y arriba. Que sea rock, conocemos pasado, presente y futuro de Gallo Rojo, charlando con Arturo Guevara Garduño. Muy buenas noches, Arturo, querido, te damos la bienvenida y un saludo aquí desde Buenos Aires. Un abrazo a toda la pandilla de allá de Buenos Aires, saludos desde México, aquí me presento, Arturo, vocalista de la banda Gallo Rojo. Saludos a toda la pandilla de Vox FM, un abrazo a todos. Gracias, querido, gracias igualmente para ustedes, para todos los hermanos mexicanos. Así que, bueno, te damos la bienvenida y un gusto de que tengas un ratito para charlar con nosotros. No, un honor, y pues andamos festejando la salida de nuestros tres sencillos durante este año y muy contentos de poderlos compartir con todo el auditorio argentino aquí. Felices, felices, la verdad, porque hemos estado trabajando durísimo de parte del Gallo Rojo, pues contentos, contentos. Bueno, Arturo, como te decía Roberto, bienvenido acá a Que Sea Rock. Y la primera pregunta es, ¿por qué se llama Gallo Rojo la banda? ¿Por qué nos llamamos Gallo Rojo? Iniciamos buscando un nombre que reflejara valentía. Nos gustó la imagen y el símbolo del gallo, sí, como tal. Claro, para ustedes allá en México tiene un significado, ¿no? Sí, claro, nosotros es uno de nuestros dichos más comunes, es este es mi gallo, cuando avientas al más valiente, cuando avientas al más bravo de la pandilla, claro. Es cuando echas al gallo por delante. Y bueno, pues se nos hizo un nombre que reflejaba en ese momento la ideología de la banda, aparte de hacer música. La verdad es que nos gustó mucho. ¿Y qué crees que nos identificamos mucho con la música de... Nos gustó mucho la canción de Los Fabulosos Cadillacs, llamada Gallo Rojo, dedicada al mismísimo al Che Guevara. Exacto. Que es mi tocayo de apellido. Ah, mira, exacto. Arturo Guevara. Entonces, pues nos gustó esa imagen de retomar la valentía, de retomar el ser un guerrero. Y pues nosotros creemos que hablamos mucho de amor, desamor, y creemos que el enamorarse también es una batalla y hay que ser valientes para afrontar, para aguantar los embates. Claro. Sí, para aguantar los embates del amor, porque está rudo, cuando está bien bonito cuando te enamoras, sí, pero cuando truena la relación hay que estar bien fuerte y bien parado, claro, emocionalmente. Claro, claro, exacto, es verdad. Es hay verdad. Que ser gallo, hay que ser gallo. Hay que ser gallo, exacto. Así que bueno, ahí está, el gallo tiene la explicación, claro, obviamente. Bueno, vos decía que también era por el tema de los Cadillac, que los Cadillac allá en México han tocado en el Auditorio Nacional, ¿no? No, los Cadillacs acá son una son grosos. Una banda grande, grande, grande. Ha llenado un estadio que tenemos aquí, que es el Estadio GNP. Sí. Varias veces han participado en varios Vives Latinos. Claro. Y bueno, la verdad es que es uno de las una de nuestras muchas influencias, porque Gallo Rojo tiene una influencia también de la música latina, pero sí, también de la música mexicana. Claro. Tomamos de repente el mariachi, la cumbia, el reggae, y pues bueno, estamos el ska también, sobre todo. Sí, sí, se nota. Somos una licuadora de géneros. No, pero está muy bueno, está muy bueno. Que muchas bandas. La verdad que para mí particularmente yo no los tenía en el radar, a ustedes no los conocía, y bueno, gracias a Andrés Vélez. Andrés Vélez, bueno, nos dio un abrazo para Andrés, claro. Nos dio la posibilidad de poder conocerlos, escucharlos. Más que nada estuve escuchándolos esta semana y me sorprendieron gratamente. Y uno dice, ¿cuántas bandas de estas así muy grosas y que suenan, pero de excelente forma, habrá en el mundo y uno no las conoce, ¿no? Sí, es correcto. Hay muchísima oferta de bandas que tocan increíble, que hacen muy buenas canciones. Sí. Y bueno, muy agradecidos con Andrés por justamente lo que mencionas, de ponernos en el radar con el público argentino y de ponernos en el radar con ustedes para exponer nuestra música y lo que estamos haciendo en este 2025, que no hemos parado de trabajar. Hemos sacado tres sencillos durante lo que va del año, meses y medio. Exacto. Y bueno, acabamos de estrenar un video nuevecito. Estamos muy contentos porque la respuesta de la banda y de la gente ha sido muy, muy satisfactoria. Claro, buenísimo. ¿Y cómo es la repercusión allá, ustedes que están de locales? ¿Cómo los recibe la gente? Fíjate que estamos... acabamos de hacer una tocada, un show, sí, justamente el 4 de abril, hace muy poco tiempo. Hace poquito, días. Sí, sí. Sí, sí, sí, y la respuesta fue muy buena porque estrenamos los tres sencillos nuevos. Claro. Estrenamos e hicimos este evento que se llamó Sky Reggae por los Peludos, con una causa de ayudar a un albergue de animalitos que están... Que encuentran en abandono, de perritos y gatitos, sí, y pedimos que aparte de la del costo de la entrada, la gente que asistiera llevara un kilito de alimento para los perritos o los bien gatitos. Ahí, bien ahí. Bien, bien. Y la verdad es que la respuesta del público fue muy buena, independientemente del show, que nos dio mucho gusto que la gente ya se sabe las rolas nuevas, se sabe las canciones, las canta. Hubo muy buena respuesta y hubo muy buena también muy buena cantidad de donación. Sí. Esta semana, este martes, hicimos la entrega. No habíamos tenido oportunidad de ponernos de acuerdo con el albergue. Fuimos y entregamos el alimento para esto. Y ya estamos planeando hacer el siguiente show con una connotación también de poner nuestro granito de arena para este lado de la sociedad. A lo mejor lo hacemos con un albergue para niños, sí, ¿no? O, bueno, o a lo mejor para abuelitos, pero que vaya de la mano, que la música sea nuestra llave y nuestra herramienta para poder ayudar un poquito a la sociedad, ¿no? Claro, claro. De este lado. El enlace para poder ayudar a, bueno, en este caso vos nombraste los perros, los gatos, puede ser para los niños que necesitan un poco de apoyo, que están desahuciados. Sí, y bueno, la gente también en la calle también. Claro, ¿no? También nombraste los abuelos, así que bueno, es el enlace para unir esto. Sí, es una de las metas que traemos como banda, sí. Aparte de hacer buenas rolas, aparte de hacer rolas que nos reflejen momentos, que sean como una fotografía de lo que nos sucede. Sí. Que creemos que es importante pues hacer buenas rolas y llevarlas de la mano con alguna acción que no quede nada más en tocar, en cantar, claro, en sudar, en brincar y bailar, sino que tenga un trasfondo que ayude, ¿no? Que aporte. Seguro, seguro, esa es la idea. Hola. Sí, eso es muy importante. Arturo, contanos quién te acompaña en la banda. ¿Cómo está formada? Exacto. Mira, Gallo Rojo somos un combo de... Ahorita somos ocho elementos, sin contar los metales, lo que es trompeta, trombón y saxofón. En el escenario llegamos a ser 11 o 12 personas. Sí, estamos con una alineación bastante concurrida. Yo les mando un abrazo a todos y cada uno de los gallos. Te los voy a nombrar: a Mario, el comandante en la batería, a Alex en la guitarra 1, a Ángel en la guitarra 2, a Adrián en la percusión, a mi compadre Abraham en el acordeón, a Zombie en los teclados, a mi compadre Pepe Lobito en el bajo, sí, a Iracema en la voz femenina y a tu servidor en la voz principal. Entonces estamos, somos un combo amplio, sí, y trabajamos de una manera muy armoniosa hasta el momento. Hemos logrado acoplarnos muy bien y estamos trabajando, como te comento, en sacar más música, en buscar las estrategias para poder llegar a más gente. Sí, seguro, seguro. Está bueno eso. La verdad que, bueno, recién decías que en vivo eran como 15 músicos, 11 músicos. Sí, bueno, están 11, como 12. Están como los decadentes de aquí en Argentina. Sí, o los Kaila también. Ah, los Kaila también, obvio. Exacto. Sí. Pues más que nada por la situación de la percusión, los metales, los teclados. Admiramos mucho a los auténticos también. Son una banda que queremos mucho y que la gente quiere mucho aquí en México. Y pues nosotros seguimos esa escuela, pero dándole un toque mexicano, un toque que la gente podrá escuchar en nuestras canciones, que tienen esa connotación y esa personalidad. No, así como lo tiene la música argentina, claro, la música colombiana, que retoman sus raíces con el cuarteto, de repente con gente que fusiona la cumbia, la bachata, etcétera. Nosotros tratamos de buscar esa identidad que refleje nuestra característica de ser mexicanos, ¿no? Y yo creo que cuando una banda tiene esa identidad, pues la gente la identifica. Y estamos trabajando en eso, estamos haciendo más canciones y tratando de buscar la manera de llegar a más público, sí. Y estamos muy agradecidos en este caso con ustedes por hacernos partícipe y hacer eco de la música de Gallo Rojo. No, agradecidos también somos nosotros, esto es recíproco, porque a nosotros también hacerles entrevistas a músicos, claro, no solamente acá de Argentina, en este caso usted de México, también nos engrandece. Sí, sí. Aún más, bueno, obviamente un saludo nuevamente a Andrés. Y te pregunto, Arturo, las canciones, las letras, ¿quiénes las hacen? ¿Vos o un poquito entre todos? Sí, las letras las hago yo y sí, ya la música la vamos trabajando entre todos. Le vamos dando forma a la canción, vamos haciendo pequeños demos, la vamos enriqueciendo y al final pues ya pasamos con el productor y sacamos una versión final del tema. Esa ha sido la manera de trabajar. Yo he trabajado mucho en conjunto con Alex de la Rosa. He uh-huh. trabajado mucho con Alex de la Rosa, que es el guitarrista de Gallo Rojo, uno de los guitarristas. Sí. También trabajamos con diferentes productores de aquí de México. Le mando un saludo a René Lugo, que es un productor reconocido por acá, por estos lugares. A mi hermanito Manu Moreno, que es argentino. Mira. Manu Moreno, que ya se ganó un Grammy con los Tigres del Norte por allá. Mira, Pero es argentino, Manu Moreno. Sí, sí, sí, uh-huh. sí. Perfecto, perfecto. Bueno, y las letras, volviendo al tema de las letras, son ¿en qué te basas? ¿Son experiencias personales, sueños, imaginación extraída de otros lados? Sí, es como cuando te pones algunas rolas son de ciertas experiencias, pero es como cuando haces el guión de una película, como que planteas un tema y dices, ¿qué pasaría si yo me enamoro hasta morir, me voy, me emborracho y pasa esta... ¿Qué pasa en esa escena, ¿no? ¿Qué pasa en esa película? Por ejemplo, Todo Crazy refleja sí. Una película llena de emociones y de amor, cuando en la primera etapa donde estás con la chica súper súper clavado, después pasa a ¿qué carajos hago aquí? Una rola donde ya no hay amor, claro, pero estás sabes que ya no vas a volver a ver a la chica y la tratas de reflejar en la letra, ¿no? ¿En qué carajos? Y nuestro claro. último sencillo que es tan pendejo, sí. A esa iba, a esa canción iba. Porque sí, esto, ajá. desamor con descontrol de la noche de fiesta, extraído de un hecho real. Claro. Sí, sí, nos habla de como de una ruptura amorosa que pues no, cuando no tienes ganas de ver a nadie más, pero tu único hobby es, pues te sales de fiesta y pero la sigues extrañando, ¿no? Claro. Ni la fiesta te saca de ese descontrol y esa ruptura, pues, y todos hemos pasado por eso, ¿no? Que de repente... Híjole, pues voy a salir con mis amigos, con sí. mis compas, como decimos acá en México. Vamos a salir con nuestros brothers, pero pues te sigues acordando de ella y te sientes tan pendejo porque la sigues extrañando. Claro, ¿no? es que al otro día cuando se va el efecto del alcohol, ahí viene la verdad. A la cruel realidad. Claro. Exacto, y ahí es donde te sientes y dice el pequeño puente de la rola y todo es porque tú no estás, o sea, tú eres claro. el causante y el amor, pero lo maximizas con el alcohol. Y sí, esta rola de Tan Pendejo, justamente acabamos de estrenar el video y tiene una historia, el video oficial. Ahí invitamos a toda la pandilla de Vox que visite ahí sí. el link para escuchar la rola y para ver el video y que nos diga qué les ha parecido. Ahí está, contale a la gente que seguramente está escuchando del otro lado, la primera vez que los escucha, dónde los puede conocer, las redes sociales, las plataformas digitales de música. Ah, claro que sí. Bueno, nos encuentran en todas las plataformas como Gallo Rojo Latino. Rayo. O Gallo Rojo Ska. Sí. Gallo Rojo Latino o Gallo Rojo Ska. Muy fácilmente nos pueden localizar en gallorojo.online. Así es nuestra página de internet. Nuestro sitio web oficial es gallorojo.online. Sí. De ahí ya se despliegan todas las redes. Pero en lo que es TikTok, lo que es Instagram, lo que es Facebook, Gallo Rojo Latino. Sí. Y en YouTube, Gallo Rojo TV. Invitamos a toda la pandilla que... pues por ahí escuchen los temas y que nos den su opinión, si les gusta, si no les gusta. Sí. Y bueno, esa retroalimentación es muy importante para nosotros. De verdad que la checamos mucho las estadísticas y en Argentina pues estamos sí hay gente que nos escucha, hay pandilla que nos está apoyando. Y pues estamos muy contentos de ser parte de este movimiento y esperemos más adelante poderlos visitar por allá. Bueno, sí. Ahí está, acá lo vamos a esperar, con los brazos abiertos, avisanos cuando viene, lo invitamos acá al programa, le hacemos un asadito, carne argentina, claro, y así que tequila. Y ustedes traen el tequila. Nosotros llevamos el tequila y los y el mezcal. ¡Esa! También. El orden de los factores no altera el producto. Si nosotros vamos a verlo a ustedes allá en México, algún show, ¿qué nos van a invitar para comer? ¿Qué hay allá? ¿Algo bueno de la provincia de ustedes? Aquí nosotros tenemos una gran variedad de comida que yo estoy seguro que sí les gustaría. Mira, una comida típica de diferentes partes de aquí, pero que se centraliza en la capital. Aquí comemos pozole, aquí comemos pancita. Pancita de... La pancita es de res, es carne, son trocitos de la pancita de la res. Sí. Es muy rico, el pozole también puede ser de pollo, puede ser de puerco, los taquitos de carnitas, les gustarían mucho los tacos de suadero también. Sí, sí, le damos todo. Hay unas especies de tortas, sí, remojadas en chile rojo, que son los pambazos. Picante. Sí, es más o menos picante. Está hecho de papitas con chorizo, más o menos como la chistorra. Ah, mira. Bueno. Ajá, está muy rico. Eso es lo que les vamos a invitar, y amenizado con un showcito acústico de Gallo Rojo. De Gallo Rojo, qué grande. Así es. Ojalá que nos podamos ver en alguna ocasión, que ustedes puedan, que tengan la suerte de hacerse conocer aquí en la Argentina, que puedan de la mano de la gente de prensa de Andrés, y bueno, ya tienen nuestro teléfono acá, claro. Estamos en contacto permanente. Que tenga la puerta abierta como para venir a hacerse un showcito acá a la Argentina y darse a conocer, obviamente. Oh, estaría increíble. Oye, pero a ver, de contraparte, si nosotros llegamos a ir, ustedes qué nos invitarían, cuál es el menú. Un asado argentino, claro, la carne argentina, obviamente. ¿Les gusta el asado? Unas buenas pastas, ok. ¿Qué más? Tradicional, empanada. Vinito, las empanadas. Sí. Ahora para este, así como está medio fresquito, locro, mondongo. Claro. Ahora que viene el calor, el frío. Perdón, claro. Buenas el noches frío. Primero. Antes que nada, acá no se come muy picante. Salvo, bueno, okay. Si ustedes llegan a venir, sí, hay que prepararles algo picante para ustedes, porque los mexicanos son de comer picante. Sí, pero nos llevamos unas salsitas para acompañar. Para amenizar, claro. Exacto. Sí, oye, pues muy buenísimo, muy rico, y yo personalmente somos fans de la comida argentina, somos fans de la música argentina, de su gente, y muy contentos de poder compartir esta música de parte de Gallo Rojo. Esperemos que muy pronto nos podamos ver, y el tiempo que sea necesario, mientras estamos contactados por medio de la música, enlazados, y invitamos a toda la gente que nos visite ahí en nuestras redes, Spotify, nuestra página de internet, y estoy seguro que no muy lejano nos podremos ver por allá. Muy bien, lo buscan ahí como en Spotify y en Instagram como @ gallo rojo latino. Gallo rojo. Y si no, bueno, en YouTube, Gallo Rojo TV. Es correcto. Ahí está. Arturo, la última pregunta de mi parte, no te quiero molestar más. Al principio de la nota habías dicho que, bueno, que tenían influencias muy variadas. ¿Cuáles serían las principales? Las principales, mira, nos gusta mucho el ska. Sí. Como tal, el ska, la música reggae. Nos gusta la cumbia. Nos gusta el rock. Definitivamente el rock es parte de lo que corre por nuestro ADN. Sí. Nos gusta mucho la música norteña mexicana. Mira. Y bueno, eso se, no, aunque no se refleje propiamente como en alguna canción exactamente norteña o exactamente con un género como tal, trae ciertas influencias, trae colores. Claro. Entonces, los van a ir descubriendo, y sí tenemos muchísimas influencias de bandas mexicanas como Café Tacuba, sí, de bandas del ska tradicional, como por ejemplo, nos encanta, bueno, te hablo de por ejemplo, de bandas clásicas, el maestro Bob Marley, oh, que no sé, sí, nos fascina, claro, de bandas de ska tradicional, de Specials, sí, nos gusta mucho. Sí, sí. Entonces, retomamos todo eso, lo metemos en la licuadora y sacamos un reguecito al estilo Gallo Rojo. Al estilo Gallo Rojo. Una rola que tenga un poquito de rock, reggae y ska, que puede ser, por ejemplo, ¿Qué carajos hago aquí? Claro. Esta rola de Tan Pendejo, que es un reggae, pero como con unos metales melancólicos y medio oscuros. Creo que nuestra música sí es bastante variada, pero se van descubriendo las influencias. Entonces, pues échenle una escuchadita y ya ustedes nos dirán. Dale, ahora, qué les parece, ahora la propuesta. Ya vamos a cerrar la nota y vamos a escuchar dos temitas de Gallo Rojo. Obviamente, te agradecemos, Arturo, por charlar un rato con nosotros. Mandarle un abrazo grande a todos los ahí amigos de la banda. Y bueno, ojalá, como dijimos antes, en algún momento nos podamos conocer personalmente. ¿De la banda o Pandilia? Pandilia, la pandilla. No, acá claro, decimos banda, pero bueno. Sí. A la pandilla, sí. Bueno, ojalá, sí, como decía Roberto, nos podamos ver o aquí o allá. Nadie. Nunca, no se sabe. Nunca se sabe. Así que bueno, un abrazo grande y a tu disposición en lo que necesites. Estamos el contacto. Muy agradecidos, muchachos. Cuídense mucho. Saludos a Vox FM. De parte del Gallo Rojo Latino, los dejamos con estos temas. Gracias. Dale, vamos con... Un abrazo grande. ¿Qué carajos hago aquí? ¿Te parece? Venga, chulísima rola. Vamos, cuando quiera, operador. Abrazo grande, Arturo. Abrazo, cambio y fuera. Chao, chao. Llegó la primavera en la ciudad. Todas las flores me hacen extrañarte. Tus besos ya no están en mi jardín. Me va costando tanto olvidarte. Sé que no vas a volver, pero yo debo aprender a no llamar y a no buscar tu nombre. Todo se va en todo y a mi corazón un desván. Tan empolvado como ese viejo colchón. Si no eras tú, entonces ¿quién? Ahora nadie va a saber de mí. Voy dibujando en la pared las melodías que cantaba solo para ti. Y es que a veces me pregunto, ¿qué carajos hago aquí? Llegó la primavera en la ciudad. Todas las flores me hacen extrañarte. Tus besos ya no están en mi jardín. Me va costando tanto olvidarte. Sé que no vas a volver, pero yo debo aprender a no llamar y a no buscar tu nombre. Todo se va en todo y en mi corazón un desván. Tan empolvado como ese viejo colchón. Si no eras tú, entonces ¿quién? Ahora nadie va a saber de mí. Voy dibujando en la pared las melodías que cantaba solo para ti. Y es que a veces me pregunto, ¿qué carajos hago aquí? En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Si no eras tú, entonces ¿quién? Ahora nadie va a saber de mí. Voy dibujando en la pared las melodías que cantaba solo para ti. Y es que a veces me pregunto, ¿qué carajos hago aquí?

Ah, no sabía eso. Gracias, Don Colma, la invitación. ¿Qué pasó? No, no sé, acá me dice Méndez que vamos después del programa a comer canelones a su casa. Sí, más o menos una y media. ¿Una y media? Sí, porque yo llego... Bueno, muy tarde. Y bueno, y dije... No, no. 12:30, si le metemos pata, estamos ahí. Sí, igual no sé qué van a comer porque acá hay uno que le estuvo dando, parecía un camello. Estaba rumiante, estaba masticando continuamente. Bueno. Así no cero. Ah, bueno. Sí. Presentamos lo que viene que nos está golpeando la señorita columnista. Sí, vamos. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Muy buenas noches, señorita Romina Beraldi. Muy buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás, querida? Tanto tiempo, media Colgetti. ¡Epa! ¡Romy! Estoy con... ¡Hola! Ah, bueno, están todos hoy. Como todos, somos... Hola, ¿se escucha? Ah, bueno, te pide. Hola, Romy. Hola, ¿cómo va? Bueno, hay visitas, o ya es, o es permanente. ¿Está contrato? Lo estamos llevando de a poco, sí. Lo estamos incorporando al equipo. ¿A dónde lo están llevando? No, al equipo de que sea, al equipo de que sea rock. Sí, igual con el padre, el padre que tiene, digamos, no está teniendo mucho. Sí, bueno. No, claro, o sea, agárrenlo de la mano y llévenlo en el buen camino. Qué felicidad escuchar tu voz, Lauti. La verdad que para mí es un placer que, tener una columna en un programa donde estés vos en vivo, así que la verdad que muy grata tu presencia. Bueno, no, mucho, en serio. Muchas gracias, Romy. Es lo único que vale la pena de esa mesa, Lauti. Sí, gracias. También te queremos mucho. Gracias, Romy. Y pensar que lo tuviste en brazos a él. Ahora sería al revés. Claro, más o menos. Sí. Tal cual, ¿no? Ahora me triplica de altura, o sea, es imposible, pero era tan chiquitito. ¿Viste cuando ya sos vieja y decís, ay, eras tan chiquitito, eras tan pequeñito? Bueno, ya me llevo esa edad de empezar a ver a gente que me supera de altura, sí. Y que los vine a hacer. Y bueno, ahora, que, bueno, ¿cómo te pasó vos, Robert, conmigo? Claro, exacto, es verdad, es cierto. Sí. Ahora es el momento de que busques vos algo para tener en los brazos. ¿Qué cosa buscar? ¿Qué? Ay, no se escucha. Bueno. Mirá que el tiempo. No hay sintonía. El tiempo pasa, ¿eh? El tiempo es tirano. Sí, lo sé. Pero bueno, nada. Todavía no, Robert. Ya te enterarás. Van a ser los primeros en enterarse. Yo voy a dar la primicia en este medio de comunicación. Te tomamos la palabra, ¿eh? Sí. Vos tomame la palabra y sentate por las dudas a esperar un ratito, por si no llega la primicia. Bueno. Este año quizás tengas que esperar sentado. Bueno, y el futuro papá de la criatura, ¿dónde está en estos momentos? Está en el altillo, como siempre, cada vez que yo salgo al aire, él agarre y me dice, mi amor, te voy a escuchar arriba, y se va hacia la parte alta de la casa, la terraza, a escucharme rodeado de naturaleza. No, un abrazo grande. No hay medianera de por medio con alguna vecina, nada, ¿no? Ahí. Creo que no, espero que no. ¿Te imaginas que se me cruza de ¿Cómo claro, creo que, de medianera? Creo que no. ¿No vivís ahí? ¿No vivís ahí? ¿No estás chequeado? Pero yo soy una profesional que cuando estoy en el aire, chicos. No puedo estar en todo. Yo estoy perfecto. Acá, yo qué estoy estar haciendo él. Perfecto. Vamos a confiar. No, porque yo aclaro que alguna vez he comentado que me he cruzado con una vecina de mi edificio. ¿Cómo? Y ¿se saltó el balcón? Estoy Él solo estoy, se prende fuego, ¿eh? Yo acá no tengo nada que ver. No, pero yo no dije nada. Yo no tengo problema en contarlo. Si a ver, ¿cómo es la cosa? A dos voces. Que me ha... Bueno, paramos con la sirenita. No, que me he cruzado con una vecina y en el ascensor y me ha dicho, qué rico perfume. ¿Y cómo actuó usted? Muy solemnemente le dije, gracias. Excelente. ¿Y qué tenías puesto, Paco? No recuerdo, porque ¿qué pibe? Suelo tener, suelo tener muchos perfumes yo. Bien. Gracias a MG que me fue a comprar, le mando un beso grande nuevamente. Bueno. Tengo como 10, 12 ahora. Ah, mirá vos. Sí. Bien. ¡Apa! Sí. Mirá vos qué bien que estamos. Sí, ya lo voy a robar alguno por las dudas. Sí. ¿Y son todos nacionales o hablan otros idiomas? No, miti miti. Claro. Pero no. Qué bien. Y bueno, está bueno andar perfumado. Bueno, perfecto. Sí, igual cotiza en bolsa hoy. Lo que no es nacional, todo. Estamos hablando de una moneda. Todo cotiza en bolsa acá. Oh, olvídate. Nada es gratis. No, ni hablar. ¿Y cuando eran pequeños, qué usaban, Paco o los pibes? Pibes. Pibes. Y las chicas, coquetería. Claro, exacto. Yo mujercitas usaba, ¿sabes? Claro. No, mujercitas más adelante fue, con, ¿no? Con el Paco. Claro. Por eso nosotros éramos pibes y las chicas eran coquetería. El Paco. Coquetería. Pero ustedes recuerden que me llevan como 15 años cada uno. Sí. Digo, ¿no? Porque siempre me ponen en la misma línea temporal, pero yo estoy en otra. Sí, otra generación. La generación I2K. I2K. Sí. Claro, yo ya nací con el internet, ¿entendés? Claro. También es otra cosa. Sí, nosotros Hablando de... Sí. ¿Qué? No, vos, perdón, pero no había internet cuando ustedes nacieron. En absoluto. No. Para nada. No, creo que había teléfono, eso sí. Y a lo sumo. Sí, no todos tenían teléfono. Claro. Bueno. Pero ya existía sí. El teléfono. Ya se había dejado el telégrafo. Telégrafo deben ser de otras personas de esa radio que no son ustedes. Claro, es verdad. Vamos a ver quién agarra la jota en el grupo del telégrafo. ¿Quién es el más grande del grupo de producción? Aquí Jorge. George, claro, exacto. George, y bueno, vamos a ver si agarra esa línea temporal o no. Pero bueno. O Hernán Carlos. Porque Hernán Carlos en el que cumple 60. Claro, están ahí, Sí, no sé. Jorge, ¿cuánto tiene? Ahora se me fue. Debe andar por ahí también. Un poquito más. Yo me quedé picando. Bueno, ya nos vamos a sacar la duda. Vamos a ver cuál es el más grande. Hablando de tecnología, me dieron un gran pie. A ver. Porque las recomendaciones de la fecha, estamos en semana larga, extra large, no sé si ya estuvieron viendo cosas. Sé de una persona de la mesa que me habló fuera de horario de radio y me dijo, tenés que ver El Jardinero. Sí, bueno, igual fuera del horario. Se la recomendé yo igual. Sí, El Jardinero. Fuera del horario de radio, yo no empecé la conversa. Porque no, empecé que está... yo para preguntando si salía hoy o no. Claro. Porque tenía la agenda corrida. Tres horas antes para salir al aire pregunta si le tocaba a ella. Una cosa de loco. Poco profesional. Al revés, yo diría, mirá qué profesional que soy, que ya tenía la columna hecha. Porque me enteraba que yo pensé que era la semana que viene. Y dije, por lo menos voy a preguntar, porque este año como que vengo medio que no entendía cuántas personas éramos que salíamos. Y dije, yo ya la tenía hecha, imagínate lo profesional que soy. Qué lo grande, único que metí es una perlita para el cierre, pero no la pasé al grupo porque dije, bueno, me queda una semana más. Y decí que pregunté. Mientras lavaba los platos dije, le voy a escribir a Colman, le voy a escribir a Robert. Yo digo que me mando un moco y tipo me dicen, ¡llamá! Es importante, con diploma, mérito y recomendación. Sí, el llamá, claro. El llamá ese va a estar siempre. Bueno. Igual si me tirabas el llamal, te juro que lo resolvía, porque lo tenía. Pero iba a ser un poco sorpresivo, iba a llegar ahí medio como a las corridas, como llamá, me iba a volver loca. Al límite. Bueno, no importa quién dio la sugerencia, Colman me habló como si era de él, capaz que fue del Auti. No vamos a recomendar El Jardinero, pero la voy a ver, porque si Colman dice que hay que verla... seguramente es buena, así voy a estar viéndola en el fin de semana largo, pero la primera recomendación del día de hoy tiene que ver con tecnología, tiene que ver el impacto de la tecnología en nuestras vidas, y no estoy trayendo ninguna novedad, porque es la temporada número 7 de esta serie, y estoy hablando de Black Mirror. El más jovencito de la mesa seguramente sabe de lo que hablo. Lautaro, Black Mirror, ¿la viste? Conozco, he visto algunos capítulos, no he visto todo completo. He pasado por cada temporada, dos o tres capítulos cada uno. Ah, bueno. No, está muy bien lo que dice Lauti, porque es una... Black Mirror es unitario. ¿Esto qué quiere decir? No tenés que ver todos los capítulos, podés consumirlo independientemente, porque las historias no se continúan, arrancan y terminan. Y en total, entre las 7 temporadas, son 33 episodios que van desde los 50 minutos hasta la hora y media. Así que realmente es una propuesta bastante larga para ser maratónica, tenés que quedarte varias semanas en tu casa viéndolo, pero bueno, la novedad es que hace unos días, el 10 de abril, se estrenó la séptima temporada, que en esta oportunidad salió con 6 episodios. Esta serie arrancó en Canal 4 británico, arrancó con una primera temporada de 3 capítulos, una segunda temporada de 3 capítulos, hicieron un especial de Navidad y ahí dijeron, che, esto le va a ir súper bien, y en el 2015 vino la plataforma de la N y dijo, te compro los derechos, y te pongo plata para que hagas 12 episodios más, y ahí es cuando surge la cuarta y quinta temporada. Miró. Esta misma serie, Black Mirror, tuvo, quizás recuerdan, una película que lo que tenía de novedoso era... ¿Recuerdan Elige tu propia aventura? ¿El libro? No. Uno iba leyendo una historia, llegaba a una parte y decía, bueno, si vos querés que Pedrito vaya a la derecha, continúa en tal página. Si querés que vaya a la izquierda, continúa en tal otra. Luego, ¿nunca lo leyeron? Temático. No, que claro. Más o menos similar fue Rayuela. Bueno, sí, tal cual. En los 90 hubo una edición de cuentos, sobre todo de ciencia ficción, que Black Mirror tiene mucho de ciencia ficción. Se trata sobre la tecnología y la humanidad, pero siempre hay un componente mágico y fantástico. Bueno, un poco inspirado en este tipo de novelas en donde uno puede decidir cómo sigue la historia, hicieron una película en donde uno elegía cómo continuaba con el control remoto. No sé si la vieron, está disponible, está en Netflix. Y después de esa película, que la verdad es que fue bastante controversial, porque a algunos le pareció bueno el método, otros le pareció muy engorroso, otros lo que hacían era elegir ambas opciones, entonces un poco como que perdía la magia, porque terminaba conociendo las dos posibilidades. Después de eso hicieron otras temporadas más y ahora salen con la séptima. ¿Qué tiene esta séptima temporada? Bueno, básicamente recurre a la tecnología impactando en cosas como la memoria, el amor, la desidia, los problemas económicos. Cada una son temáticas diferentes, todas tienen un componente un tanto cruel, tengo que decirlo, que no es una temporada muy amable o graciosa. Quizás las otras tenían un poquito más de liviandad. Esta vez, con la tecnología ya muy impuesta en nuestras vidas, proponen como que, bueno, un poco nuestro destino está en mano de una máquina, hay que tener cuidado el poder que le damos a las máquinas que nos rodean. Así que, si quieren verlo, pueden consumirlo de a poquito, pueden arrancar la primera temporada, pueden ir por la séptima, pueden ver esta película que le propongo, que es como didáctica. Pero lo que sí tienen que saber es que van a ver un contenido de excelente calidad y de unos guiones muy, muy locos y un poco que te atormentan. La verdad que no es fácil terminar de ver la temporada y irse a dormir tranquilo. Hay varias cosas que vamos a empezar a pensar, sobre todo con la inteligencia artificial y demás. Así que Black Mirror, séptima temporada en la plataforma de la N. Chisme. Tengo un chisme a lo LAM. No soy Viviana Canosa. No se asusten, no voy a decir nada. Sí, mira que está con los tapones de punta. Sí, está con los tapones de punta. No voy a decir nada que ponga en ningún lío a nadie, pero el chisme de esta temporada es que hay uno de los capítulos, que es el segundo, que lo que hizo la plataforma fue confundir al espectador y hay dos versiones en línea. No voy a spoilear para los oyentes y las oyentes que escuchen la columna y quieran ver Black Mirror. Consulten con sus amigos. Che, ¿a vos te pasó lo mismo en este capítulo? Porque ahí hay un yeite que le hicieron a propósito, porque de eso se trata el capítulo, de cómo podés confundir al otro con la tecnología. Sí. Y justamente hay dos versiones en línea, así que quizás Carlitos ve una versión y Robert vio otra. Así no. Que, bueno, eso es uno de los chistes sí. Que traspasó la pantalla y es uno de los yeites de esta nueva temporada. Qué bárbaro. Bueno, sí, a mí me habían recomendado Black Mirror y, bueno... Pero son siete temporadas, hay que... ¿Siete son en total? Sí, pero... Siete, pero podés ver, como te digo, podés ver la que quieras de cualquier temporada. O sea, podés ver episodio 4 de temporada 3, porque son unitarios. O sea, empiezan y terminan y la verdad es que podés verlo en el orden que quieras y con el tiempo que quieras. Son bueno, capítulos largos. Perfecto. No son cortos. Bueno... Segunda propuesta. ¿Vieron algo de el festival Quilmes Rock? Sí. Estuvimos, ¿lo vieron entero? Disfrutando el pasado fin de semana y anterior también. El anterior también, claro. Sí. Bien, ¿vieron las cuatro fechas? Sí, un poco, no todo, pero bueno, estas dos últimas del fin de semana pasado, sí, casi todo. Y las anteriores un poco ahí. Sí. Muy bien, sí, la verdad que la programación estuvo muy buena. Sí. Yo debo confesar que algunos días no lo vi porque quizás no había bandas que me gustaran tanto, pero la verdad que en líneas generales el line-up fue muy, muy bueno. Sí, la verdad que sí. Lo que hicieron nuestros queridos dueños de... ellos dicen la cerveza más popular de Argentina. Sí. No sé si ustedes coinciden. Sí, que en el cual hay no mucha sé. Gente no le cae bien. No sé si la más popular, pero la más legendaria, sí. La más legendaria, sí, digamos que Quilmes está en todos lados. Y la empresa musical que está detrás del festival es Pop Art, que también es una empresa muy conocida, que tienen contratos con muchas de las bandas que estuvieron, están y estarán en el festival. Hicieron un documental. Debo reconocer lo siguiente: este documental tiene mucha pinta de institucional. ¿Por sí. qué? Porque los productores es Quilmes y Pop Art. Claro. Entonces, a ver, ¿nos van a venir a hablar mal del Quilmes Rock? Pues claro que no, y van a contarnos lo maravilloso que es el festival. El festival tiene 22 años, que no fueron continuados, fueron interrumpidos, pero fueron 22 ediciones, que fueron mutando tanto de predio como de cantidad de bandas, cantidad de horas, claro. de grilla. Digo, la verdad es que es un festival que creció. En un momento decidieron traer bandas internacionales. Sí, y también. Eso también hizo que... Bueno, que creciera un montón. Yo recuerdo bandas internacionales que estuvieron, Slash estuvo como solista, uh-huh. sí. estuvo Aerosmith también sí. cerrando una fecha. Uh-huh. Así que sí, no, como decís vos, Romy, viene creciendo y grosso, me parece. Y sí, creo que este año llegaron a lo mejor que hicieron de todo lo que es la historia del Quilmes Rock. Así que seguramente de ahora en más tratarán de superarse. Sí, y sobre todo creo que este año o en las últimas ediciones también le dieron mucha pantalla a bandas emergentes que claro. quizás antes no era posible, porque quizás sí tocaban, a ver, 5 de la tarde, pero teniendo la transmisión, eso también ayudó a que el que no podía estar viendo esa banda igualmente tuviera mayor difusión. Exacto. Ese documental se llama ¿Quieren Rock? La gran pregunta milenaria. ¿Quieren Rock? Rockera. ¿Quieren Rock? Como decía, bandas rock. ¿Recuerdan esa persona dando un premio? No. ¿Recuerdan a Nicole Neumann diciendo rock? ¿No? Ah, ¿no? ¿En serio? Nicole Neumann fue ¿querés rock como lo? Artista con su tema Déjame amarte, claro. lo pido. No, pero hay tener. Un... Sí, de Amigobios. Hay un, claro. un recorte muy... muy viral, que quizás Lauti, el más jovencillo, lo tiene presente, que es ella diciendo mejor banda rock. Y en vez de decir rock, lo dice rock con una enorme, sí, emulando su inglés. Haberlo escuchado alguna vez. Sí, mamá. Bueno, así que si quieren ver ese documental que dura 70 minutos, de Quieren Rock, con O, lo vamos a decir con rock, sí. De qué va, son entrevistas a los artistas que estuvieron esta edición y artistas también que estuvieron en otras y artistas que ya no están entre nosotros, como Papo, Cerati, Spinetta. Mirá. Mucho material de archivo, sí. material de archivo muy valioso, porque imagínense que todos los Quilmes fueron grabados, pero antes no eran transmitidos, así que muchos no hemos estado ahí en ese momento, es y cierto. Podemos verlo a través del documental, pero vuelvo a decir, recuerden que es un institucional, que hay alguna entrevista un poquito quizás, bueno, el presidente de Quilmes hablando, bueno, ahí quizás no es tan interesante, claro. pero bueno, hay que poner nombrecitos, sí. hay que poner caripelas, y después hay que, nada, dedicarse a escuchar un buen rock, escuchar una buena entrevista, y en las partes un poco densas institucionales, hacer un FF, yo recomiendo así, adelantarte un poquitito hasta que vuelva Papo en pantalla y volvés a tirar un play y escuchás tranquilo un buen rock. Así que Quieren Rock está en la pasaron por televisión pública el 12 de marzo, yo sí. la verdad es que no estaba al aire, así que no lo pude decir, pero ahora está en Flow y en Disney Plus. Mirá. Así que lo pueden ver a través de esas dos plataformas. Bueno, buenísimo, interesante para verlo. Está bueno para verlo, sobre todo un fin de largo, lo podés dejar así de fondo, como claro. medio radio también, claro, está claro. muy bien. Bueno, bien, perfecto. Y lo que se viene, agenda cinéfila. Se viene el 24, o sea, el próximo jueves, se estrena la quinta temporada de You, que es una serie que hemos hablado otros años acá en esta columna, sí. que es en Netflix. Van a salir con 10 episodios, va a ser larguísima la quinta temporada. A quien le guste los amores, los locos, los persecutas, You es la serie preferida. Es una serie muy muy consultada y muy vista por el género femenino, sobre todo porque trata de una persona que se obsesiona con una mujer y la persigue, y después terminamos entendiendo que en realidad es un persecuta de mujeres, sí. Así que es un contenido que suele ser visto por mujeres, igualmente puede ser visto por hombres también, pero bueno, lo aclaro de antemano por si alguno de ustedes no lo vio. Bueno, sí, yo vi todas las temporadas. Muy bien. ¿Y? ¿Cuándo es que? No, ¿qué? Y la verdad, la primera es la que más me gustó. Tal cual. La segunda estuvo ahí, la que menos me gustó fue la cuarta, la última. Pero está muy estirada la cuarta, vamos a ver a esta quinta con 10 episodios, yo ya no sé qué va a hacer este muchacho de You, porque está completamente loco, vamos a ver qué se ingenian los guionistas. ¿Cuándo es que más o menos sale? ¿Cuándo? El 24 de abril, el jueves que viene. Ah, bien, Josh. Estreno la próxima semana. Igual la tendencia ahora, por lo menos en lo personal, sí. Es miniserie. Cosa que y la mayoría, hay mucha miniserie. De 4 y 6 capítulos y listo. El 30 se viene, sí. el Eternauta, ¿eh? Sí. El 30 se estrena el Eternauta, sale con 6 episodios largos. Se supone que van a ser de una hora, entre 50 y una hora. Sí. Tengo malas noticias igual con el Eternauta, que yo me enteré hace poco, no sé si decirlas aire. Dígalo, ¿qué pasó? Es que no quiero que los oyentes se pongan tristes. ¿Por qué? Viernes por la noche. A ver. Bueno, ustedes leyeron el Eternauta, saben, sí, de qué va. Sí, yo sí. Bueno, yo recuerdan. No. Juan Salvo. Ok. Sí, Juan Salvo, pero bueno, es una historia que tiene Eternauta 1, hay Eternauta 1 y 2 a nivel historieta, la más conocida es la 1, la 2 es totalmente de ciencia ficción, la serie se basó en la 1, pero, la 1 llegan a la cancha de River, ¿recuerdan? Sí. Y después continúa, o sea, siguen pasando cosas y termina la historieta termina más adelante. Sí. Lo que se filmó por Netflix y lo que va a salir dividido en dos temporadas, sí, es hasta la cancha de River. ¿Hasta la cancha de River? Hasta ahí. Bueno, o sea, no. da pie a una continuación. Claro, eso. Sí, da pie para una continuación, pero pónganse a pensar que esto se filmó entre 2022 y 2023 y ya estamos en 2025 y no hay preproducción en vista. Entonces me preocupa un poco, sí, me preocupa un poco si realmente van a terminar Eternauta 1 o si van a dejarlo ahí, y sería una gran pena porque después de que llegan al estadio de River todo se vuelve más ciencia ficción, digamos. Claro. Todo se va como un poco al chori y arrancan las más. Bueno, no voy a spoilear al que no lo vieron, pero vienen otros personajes de otro mundo, digo, se pone todo más entretenido. Yo creo que va a tener que ver también si continúa o no continúa el termómetro de la gente, ¿no? Claro. Tal cual, sí. Así y esperemos que le vaya muy bien y sobre todo espero que activen rápido porque nuestro protagonista, que es Darín, está grande y también se nota mucho cuando pasa el tiempo, sí, entre una temporada y otra. Digo, imagínense en que 3 años, bueno, cuando uno ya tiene 60, no es lo mismo que inteligencia cuando uno artificial. Tiene 30. Yo me di cuenta cómo pasa el tiempo de músicos que conocía y que he visto después de largo tiempo de no verlos, bueno, en el Quilmes Rock. A mí me pasó con los bateros de los Piojos. Claro. Dije, ¿qué sí, pasó? Es otro, sí, parecía otro. Claro. Los dos, Danny Wira también. Los dos. Sí, obvio. Sí. Obvio, sí, sí, sí, sí. Bueno, pasa el tiempo. Y después me miré al espejo y dije, yo también. Y un detalle más, un poco como enlazando lo que acaba de decir Robert con inteligencia artificial y un poco lo que dice Black Mirror. Mirá qué interesante que vos, tipo una persona de a pie, digo, decís, bueno, tranqui, lo resuelvo así. Los productores de El Eternauta le hicieron el escaneo a todos los actores. Hay una tecnología que ya se está usando en Hollywood, que básicamente cuando vos firmás contrato te escanean, sí, para poder salvar un montón de cosas en postproducción y que no sea necesario contar con esa persona. Qué bueno, bárbaro. Lo hicieron. Así que tu resolución es posiblemente algunas cosas que ocurran. Pueden ser que con ese escaneo puedan salvar algunas distancias y el tiempo real lo exige. Muy bien, sí, muy bien, perfecto. Bueno, como para cerrar, y muy rápido, que no quiero dejarlo afuera, esto me parece que para los oyentes es muy importante, el 24, que es el próximo jueves, se estrena en algunos cines, muy poquitas funciones, de Pink Floyd, Vivo en Pompeya, que es un, fue un documental que ocurrió en 1972. Sí, se Pompeya y más allá, la ahí inundación. Al frente de la iglesia, en la plaza. Claro, venía Sáenz. Nah, si quieren se lo digo en inglés, es Pink Floyd at Pompeii. Pero básicamente es que en el año 1971 Pink Floyd fue a Pompeya, a las ruinas, a un claro. anfiteatro, y tocó ahí, se registró eso y luego también hicieron el cierre de ese documental en estudios, pero digo, se reestrena remasterizada, 4K bueno, a toda bomba, sí. Así que es un material que para los rockeros y para los seguidores de Pink Floyd olvídate. Es excelente para ver, así que los invito a ir al cine, que debe ser una experiencia muy linda. Bueno, buenísimo, bueno, completito. Ponete mañana con The Gardener y después me contás qué onda. Para mí viene una segunda temporada. Ah, ¿es en inglés el nombre? The Gardener. The Gardener. Pero no, es española. Ah, ¿es española? Sí, yo sí, creo. Es española. Hostia, sí. Es el jardinero. ¿Y no te molestó el ceseo? No, la verdad no, estoy acostumbrado a manejar muchos idiomas. Me parece muy bien. Antes de que me echen, ¿recuerdan sé lo que hicieron el verano pasado? Sí, las dos. Bueno. El 17 de julio se estrena la tercera, que es una recuela, que una recuela quiere decir que retoman la historia original como una remake. Sí. Y luego hacen una reversión. ¿De qué se tratan? Rápido. Cinco amigos en el verano. Accidente. Matan a una persona. Pacto del silencio. Sí. Un año más tarde todo marchaba bien hasta que de repente viene un loco a hostigarlos. Y ahí dicen, para, esto ya pasó. Sí, ¿cuándo? En 1997. Ah, bueno. Obviamente en 1997 fue la primera película de lo que hicieron el verano pasado. Sí. Y recurren a dos sobrevivientes para decirle, loco, ¿cómo hicieron para zafar de este loco? Y ahí se desarrolla la nueva historia. Así que 17 de julio, ¿con los mismos actores? Ya están viejitos. No, o sea, los cinco que matan en esta esta versión son nuevos, pero recurren a dos de los viejos. Vamos a ver el paso del tiempo de esos adolescentes asesinos. Claro, ahora. Porque una era Jennifer Love Hewitt. Celeste. Exacto, qué grande, ella va a estar. Y una que mataban es Sarah Michelle Gellar. Excelente. Sí. Así que vamos a verlos también con el paso del tiempo. No creo que ya, sino que van a recurrir a que se vean viejos para que se entienda de que es la tercera. Bueno, claro, pero si esta es el 97, estamos en el 2024, 25, y recién viene la tercera parte, con el Eternauta podemos estar tranquilamente esperando 30 años más. Tal cual, sí. Excelente. La verdad que sí, eso sí. Bueno, señorita, bueno, completito, que tenga así felices Pascua, mándele un abrazo grande ahí a Don Leivas. Sí, al cuervo. Gracias. Le mando saludos a ustedes. Coman huevos y no rompan los huevos. No. Vamos a comerlo, no lo vamos a romper. Sí, por favor. Bueno. Me parece muy bien. Felices Pascua, Romy. Un abrazo. Chao, Romy. Chao. Vamos con Green Day ahora aquí sonando en Que Sea Rock. Este es el nuevo corte, segundo corte, nuevo corte de Green Day aquí en la noche fresca de este otoño en Que Sea Rock. En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. It's a new day, but it all feels old. It's a good life, that's what I'm told. But everything at all just feels the same. At my high school, it felt more to me like a jail cell, a penitentiary. My time spent there, it only made me lanzamiento del disco Monster Rock, Rock de Ron Ramones. En el 47 nace Kim Ramón. Don Ramón. Cielo raso, hay mucha expectativa. Un álbum que interpela a la conciencia dormida. A veces también, viste, uno tiene la conciencia y otra cosa dormida. ¿Qué, ¿qué tiene de dormida? Y el cerebro a veces. La pierna, viste, que se duerme. Y a veces se duerme la pierna. La derecha, la izquierda y la del medio también. ¿Cómo? Bueno, sí, Jorge. Una presentación internacional de Drums. De Drums, que es una banda de batería. Sí, bueno, pero es una banda indie rock de Berlín. Así que, de Alemania, de Trump. De Berlín, sí, señor. No, de Berlín, no, de Brooklyn. Berlín escucho bueno. Yo, disculpe. No, dijo Berlín. Dije Berlín. ¿Está chequeado esto? De Brooklyn, sí. Y se viene acercando el día, Sábado, domingo. Domingo 8 de septiembre. Domingo 8 de septiembre, el hombre de los sombreros, Zucchero, aquí en Argentina, en el Teatro Real, con entradas desde 55 lucas. Esto es Que Sea Rock en Radio Box. Todos los caminos que tenemos que andar son difíciles y todas las luces que nos guían se están apagando. Estás escuchando Que Sea Rock 2025, una luz tenue en medio del camino. Muy bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan 46 de la hora 23, ya el último tramo del capítulo 195 de que sea rock. Sí. Vamos ya cerquita, ¿eh? Los 200, Goldman, estamos ahí. Sí, cada día programa que pase, estamos. Falta menos. Excelente. ¿Está George? Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. ¿Así que es el más grande? Y ahora sí, estaba en el tercer puesto. Llegué a estar en el tercer puesto, pero bueno, llegué al primero. Bueno, bueno, bueno. Tranqui, ¿qué va a hacer? Despacito. Sí. Es lo que hay. A ver, es como los 200. Claro. Siempre se llega. Sí, olvídate, olvídate. Así que bueno. Bueno, vamos a meternos de lleno entonces, como siempre, en cada cierre de que sea rock. Vamos a compartir cartelera, efemérides y obviamente algo de info rock. Arrancamos con Don George ahí en la Baticueva de Lugano. Bueno, muy bien, vamos con un par de fechas. Este fin de semana, para los que andan por la costa, sí. O mejor dicho, bueno, sí, también, se está desarrollando el rock en Varadero, mañana, la última fecha, hoy sí. Y mañana. Hoy y mañana. Rock en Varadero. Y también, bueno, tenemos a No Te Va a Gustar en Mar del Plata, mañana sábado 19, en el Polideportivo Municipal de Mar del Plata, en la avenida Juan B. Justo 3525, ¿no? Esto es en Mar del Plata, con entradas desde 35 lucas. Y también en San Bernardo, ¿no? Entre San Bernardo y Mar de Ajó, sí. Mañana se inaugura el Estadio de la Costa. Ah, sí. En el kilómetro 344 de la ruta provincial 11. Exacto. ¿Sí? Y allí van a estar tocando Alejandro Lerner y Turf. ¿No? Que... Alejandro Lerner sigue todavía. Sí. Y todo a pulmón. Sí. Vamos a ver. Ah, bueno. Claro. No, hay un montón que no sé, que aparecieron de abajo de las baldosas. De las baldosas, ¿no? Y Leo Maslía también. No, ¿en serio? Sí. Uruguayo, vos. Claro, claro, vos. El de Lavaba por Ti. No, era ahí el boludo. Y Agua Podrida, no había otro tema también conocido. Era boludo. Leo Maslía. Ah, bueno. San Juango, la canción. San Juango, sí, claro. Bueno, la canción se llama San Juango. Sí. Claro. Pero bueno, sí, pero empezaba así, no soy un boludo, bueno, y así. Bueno, Leo Maslía entonces, a las 8 de la noche, esto es aquí en Buenos Aires, en Bebo Club, en Uriarte 1658. Esto también mañana. Y tenemos el domingo a Plan 4 en el Teatro Vorterix, y también tenemos el lunes 21 y lunes 28 a la Bomba de Tiempo, ¿eh? Esto está bueno para ir a verlo. Sí. En Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 31 31 31. Bueno, como dijimos, de los Divididos también tocan esta semana en el Teatro Flores. Ya no hay más entradas. Qué bárbaro. Y el jueves 24 en el Movistar Arena toca Nompa. Nompa Lidese. Están allí en el Movistar. Muy bien. ¿Estamos ahí? Bien. Sí. Bueno, Colman, por favor. Sí, gracias, querido. Family, desde el 12 de abril del 2011, lanzamiento del disco, gran disco, este Wasting Light de Foo Fighter. Sí. Se está escuchando la forma, la banda de rock progresivo Emerson, Lake and Palmer. En el 87 nace Brandon Urie, cantante y guitarrista de Panic at the Disco. En el 69 nace Martín Bono Fabio, cantante de Capanga. En el 73, lanzamiento del disco Aladdin Sane de David Bowie. Y en el 2010 se lanza el álbum del musical de American Idiot de la banda estadounidense Green Day. Muy bien, perfecto. Hace un tiempo creo que lo habíamos hablado acá, lo había tirado George como medio primicia. Sí. De que el Pelado Cordera podría llegar a volver a Bersuit. Ajá. Bueno, Gustavo Pelado Cordera, ex vocalista de Bersuit, brindó una entrevista en el programa Todo Pasa de Urbana Play FM, donde habló sobre los rumores de un posible reencuentro con la icónica banda. Sus declaraciones dejaron en claro que por ahora su vuelta al grupo es inviable, marcando un punto final a las especulaciones que habían resurgido en los últimos meses. Bueno, habían dicho, perdón, para que iban a estar en el Quilmes Rock. Claro, exacto. Claro. Cordera reveló que el año pasado tuvo un acercamiento con algunos integrantes de Bersuit, como Juan Subirá y Pepe Céspedes, con la intención de explorar, sí señor, una posible reunión. Sin embargo, no todos los miembros del grupo mostraron la misma disposición. Yo he sido invitado por la Bersuit a charlar, pero yo los invité a charlar a ellos. Algunos accedieron, pero hay otra parte de la banda que se rehúsa a hablar conmigo, afirmó el cantante, dejando entrever tensiones no resueltas. Con un tono reflexivo, agregó: no tengo interés en estar en un lugar donde no soy querido. No lo necesito, mis necesidades son ilusiones. Muy bien, quedó claro, ¿no? Sí. Más claro, échale agua. Exacto. Bueno, muy bien, siempre filoso el pelado Cordera. Sí, olvídate. Bueno, muy bien. No lo escucho, Hernán, está muy callado por ahí. No, se fue a arañar. Bueno, muy bien. Pero la semana que viene, el fin de semana que viene, seguramente se va a ir a Santa Fe. Ah, ¿va a Santa Fe, Méndez, el fin de semana próximo? Sí. ¿Eh? Sí. Ahí apareció, ¿eh? Ahí está. Sí. Yo estoy seguro que se va a Santa Fe. ¿Qué hay en Santa Fe? El viernes 25, en el Teatro Belgrano de Rafaela. El sábado 26, en el Teatro Libertador de Casilda. Y el domingo 27, en el Centro Cultural Venado Tuerto. Va a ser todo el recorrido, ¿eh? Todo el recorrido. Claro. Sí. Va a andar todo por ahí porque toca el Laberizo. No, en Santa Fe. Ni en pedo. Laberizo. Sí. Ni en pedo. Laberizo, entonces, el próximo fin de semana. Se pudre todo, En Santa Fe. Y el sábado 26, el Master of Rock, aquí en Tecnópolis. Bueno, hablábamos en un principio de estas bandas que salen de abajo de las baldosas. Sí. Había algunas que yo las creía ya. A ver. De que no tocaban más. Por ejemplo. Pero bueno, Scorpions, no, Euros. Sí, sí. Scorpions, sí. Tiene grandes temas, grandes hits en su pasado. Sí. No sé, sí, ahora. Los hits sí. Y ha venido los hits sí, pero. Bueno, Europe sí, sale debajo de la baldosa, como dice Jorge. Bueno, sí, que no sí. Se escuche acá, capaz que. En su lugar de origen están a punto. No sé, puede bueno. Ser. Sabotage, Judas Priest. Sí. Bueno, van a estar tocando. Todos en Tecnópolis, el sábado que viene. Exacto. El sábado 26. Por aquí creo que tenía. A ver, sí, las entradas 92 lucas. Desde 92 lucas. 92. Sí, desde 92 lucas. Bueno. Para los que se van a Córdoba. El fin de semana largo del primero de mayo, el miércoles 30 de abril, tocan los Babasónicos en Córdoba, en la Plaza de la Música. Esto es en La Rioja 1150, en Córdoba capital, con entradas desde 50.000 pesos. Y el que toca acá en la ciudad de Buenos Aires, ese mismo miércoles 30, es Kevin Johansen. No. Kevin Johansen y Liniers se juntan en Niceto el miércoles 30 de abril con entradas desde 40 lucas. Me parece medio carola esto. Carola es Cassini. Un artista internacional. Sí. Ahora, escúchame, mientras. ¿Quién? Kevin. No, Kevin Johansen, sí. Kevin. Porque cantaba. Cantaba. Mamá de. Pero es más argentino que el dulce de leche. Se hacía chupar. Por Dios, por sí, favor. Ya sé que es argentino. Hablando de internacionales, bueno, sí, el jueves 1 de mayo, el Día del Trabajador, sí. Llega Simple Minds al Movistar Arena. Simple Minds. Acá, Simple Minds, sí, Simple también. Mind. Grandes hits tiene. También, son de abajo sí. De la baldosa. Con entradas desde 50 lucas. Bueno, yo prefiero pagar 50 lucas por. Me gustan los dos, ¿no? Kevin Johansen y Simple Mind, no, pero prefiero favor. Pagar 50. Bueno, me gustan, digo. Pero prefiero pagar 50 lucas por Simple Mind y no 40 por Kevin. Ah, sí, pero sí. Bueno. Sí, con Simple Mind. A ver. Sí. Sí. Sí. Bueno, arranco. Uno más. Sí. Uno más, la última. Y esta es la banda. Preferida de Roberto Ortiz. A ver. Cabezones. El domingo. ¿Por qué? Cuatro. ¿Por qué? Perdón, saquen todo. ¿Por qué la banda preferida mía? Estalló la platea acá. No, sí. ¿Pero qué pasó? Sí, se rieron todos, pero... Hasta bueno. Lautaro que está jugando a los jueguitos, ¿eh? ¿Qué pasa, Lauti? A ver, ¿Se escucha? Lalo. ¿Por qué el décimo se escucha de la noche? Sí. No lo vi venir. Quiero que me expliquen por qué es la banda favorita mía. ¿Y qué? Está todo dicho yo. ¿Qué quiere decir? ¿Que soy cabezón? No. Pero a ver, Roberto, hace 30 años vos estabas ahí con de todos los cassettes, con todos los CD de Cabezones, ¿o no? Ah, sí, me gustaba Cabezones, bueno. Sí. Bueno, hace, bueno, allá en el tiempo. Pero quedó bueno. Quedó el recuerdo. Y sí, siempre claro. Estaba. Por ahí viene, no vengan con dobles lecturas acá. Porque bueno, acá pero, vos sabés cómo es esto. En que sea rock, por eso, en que sea rock no hay dobles lecturas. No, para nada. Bueno, Cabezones, entonces el Niceto Club, el domingo 4 de mayo, aquí en Niceto, Vega, 5500. ¿Está chequeada esa información? Sí, cómo no. Entrada, ¿ves? Acá para ver a los Cabezones, de entrada desde 15 lucas. Baratelli. Sí. Baratelli, sí. Bueno, ¿yo quién era la otra vez que me dijiste que era una nueva artista, que era Tati Peluso? Era, no me acuerdo. Ahora. No, tu banda preferida, la tuya, Comlan, es Plan 4. Plan 4. Ah, me cambiaron de banda. Pero había otra, la semana pasada me habían dicho de otra. No me acuerdo. Ah, soy Gattuso. Ah, esa. Soy Gattuso, claro. Excelente. Claro. Bueno, después medio del 18 de abril, o sea, del día de la fecha. Bueno, ya está, ya quedó clarito. El 75 lanzamiento del disco. Eso se está descajetando como siempre. Sí. El Fandango de ZZ Top. Lanzamiento del disco Gillian Inch, del artista homónimo. En el 43 nace Clay Stubblefield, baterista de Chain. No, porque Stubblefield, baterista de Chain Brown, falleció luego en el 2017. Y en el 54 nace Lito Epumer, guitarrista y compositor argentino de rock, jazz y folclore. Un medio inglés retrató la vida de Luca Prodan y reveló el título de la biopic protagonizada por Peter Lanzani. El líder de Sumo captó la atención de The Guardian, que reflejó el incidente con el rey Carlos III y anticipó detalles de la serie dirigida por Armando Bo. Era un forastero, un alma desbordada, un cuerpo arrojado al límite de las cosas. Luca Prodan, el hombre que huyó de la aristocracia romana y de los rigores de un colegio escocés, que descendió a los infiernos de la heroína en Londres y resucitó entre las sierras cordobesas. ¿Ya vino el zorro? Está viniendo, está golpeando el zorro. Ah, bueno, sí, cualquier momento, No, ¿qué? Perdón, me pasa de loco. El operador Guante de Amianto. Vamos de vuelta. Decía que descendió a los infiernos de la heroína en Londres y resucitó entre las sierras cordobesas con una guitarra en la mano y una botella de ginebra en la otra. La historia tan real que parece producto del mejor guionista se vio reflejada en las últimas horas en un artículo de The Guardian. Allí, además de mencionar la leyenda de la pelea con el rey Carlos III, revelan el título de su esperada biopic. La película la dirigirá Armando Bo, el mismo que escribió Birdman y se llevó un Oscar por ello, quien sintetizó en una frase su devoción por el artista romano. Luca cambió la historia de la música. El film llevará el título Time Fight Love, en castellano Tiempo, Destino y Amor, como aquel disco póstumo publicado en el 96, que reunía grabaciones de sus años místicos en Córdoba, cuando aún no existía Sumo, cuando todavía no era el dios del punk argentino, tal como lo denominó el periódico inglés, pero ya estaba escribiendo su leyenda. El elegido para interpretarlo es Peter Lanzani, además de co-director del proyecto, que promete llegar al alma a la esencia de Luca. No será fácil. El cantante fue muchas cosas, pero nunca simple. Lo entendió el medio británico que esta semana lo redescubrió con asombro y publicó una nota que lo retrata así. Un heroinómano escocés, italiano que bebía ginebra y que hizo arder la escena musical argentina, desconcertando a la junta militar. Bien. Así que bueno, esperemos esta biopic que promete, ya viniendo de la mano de Armando Bo, me parece que va a ser buena. Dirigió Berman, que era Berman. Somos viejos. Somos viejos. Director uruguayo, ¿no? Uruguayo. Sí, Bo. Sí, no. Exacto. Que Bo. Armando. Armando Bo. Pensar que el abuelo se comía a Isabel Sarli. El abuelo, no, el padre, ¿no era? No. El padre. El padre. No, usted no. Dijo Armando Bo dirigía a Víctor Bo. Claro. Para. Armando Bo dirigía las películas de Isabel Sarli. Claro. Bueno, Armando Bo. No, pero no, pará. Está palmado Armando Bo. No, ¿este quién es? Este es el nieto. Hijo de Víctor. No, claro. Víctor Bo. Este es el hijo de Víctor. Alias claro, es el hijo de Víctor Bo. Armando Junior Delfín, sería. De Delfín. Claro. Después estaba Tiburón, que era Ricardo Bauleo, sí. Y Mojarrita, que era Julio de Gracia. Claro, exacto. No tiene, que, tiene que ver, pero y bueno. Bo y después Delfín. Armando Bo era el padre de Víctor, que estaba con Isabel Sarli. Che, claro. ¿Está Armando Bo? Y Armando Bo, que usted dice, es el hijo de Víctor Bo. Bueno, claro. Perfecto, listo. Estamos, muchachos, ya estamos en la hora. Los tres vos. ¿Estamos con todo? Sí, querido. Bueno, hasta aquí, señores y señores, hemos llegado. Vamos rápidamente a contarle a las personas que hicimos posible un capítulo más, el que sea, ¿no? Vemos en la dirección general de la emisora. A cargo de la señora Claudia, da por un beso, Clau. La supervisión técnica. No, perdón. No. Operación técnica y puesta en el aire. Ah, ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias, gracias. El operador que venía muy bien desbarrancó al último. No, ¿cómo desbarrancó? Sí, sí. Guantes de amianto. Gracias. Ahora sí, en la supervisión técnica. El señor Damián Zorro, Príncipe Encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho. No, hoy estaba con el corte encantador. Estaba, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Antonio Caballo de Polo. Mohamed también. ¿Te acordás? Caballo de Polo. Spadea. Me canso cada vez. Cada vez tiene más. Más apodo. Es una cosa de loco. Estuvo hoy presente aquí con nosotros en el estudio, en su sección Rock Mix. El señor Hernán Carlos Méndez. Gracias, don Carlos. Por favor, faltaba más. Hasta el 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo, Muy bien, don Carlos. Muy rica su rosca. Bueno, sí. Después tengo los huevos si quieren. Bueno. Una señora fue al supermercado y le preguntó ahí al chino a cuánto estaban los huevos. Y le dijo, no, déjelo ahí. A 2 centímetros. Aproximadamente. Che, estamos Viernes Santo. Por favor. Ya pasó el Viernes Santo. Bueno, ahora estamos sábado. Los amigos columnistas de gloria. Hoy estuvo presente en una para ver. La señorita Romita Veraldi. Beso a Romy, vendrá la próxima semana una nueva edición de Escuela de Rock. El señor Juan Carlos Cardoso. Más adelante tendremos una vuelta más. Nuevamente con el señor Jorge Pietrafesa. Así es. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme y gracias por estar siempre ahí aguantando a que sea vos. Siempre el aguante, rescatemos el aguante. Sobre todas las cosas. Obviamente. Artística voz en off edición. El Citrin Air Master Edition. Saludos al Citrin, Y a su baticueva. Saludos. Te hicimos compañía en la conducción aquí directamente, perdón, desde la ciudad de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. También en la colación, co-conducción. La colación. Co-colaborando, haciendo un poco de producción, el señor Lautaro Danilo Zorro. El zorrito Colman. Gracias. Gracias a todos. Alias, ¿se escucha? ¿No? ¿Se escucha? Vamos, ¿se escucha? Vamos a ver, 1, 2, 3, probando. Ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, el nene, ¿qué querés? También allí haciendo un poco de conducción, al señor Hernán Carlos Méndez Bello. Gracias. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado, el señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Winnie Pooh, Panda, Petero de Hormiguero, Ortiz. Muchas gracias. No, gracias a vos. No, de nada. Nos vamos. Un besito a MG que me está esperando con unos canelones terribles. Está pisando el tema. Bueno, pero esperá que hay que despedirse o no, ya estamos. Bueno, presentamos esto directo exclusivo del Quilmes Rock. Sí, querido. Dedicado al señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Sí. ¿En qué esto sentido? Es la versión de música ligera del Averizo. Para usted, Méndez. Lo único bueno que hizo. Chao, Jorge. Felices Pascua para todos. Chao, yo. Hasta el viernes que viene. Buen fin de semana. Chao. Para despedirnos, lo único que nos queda, que nos una, es la música de un extremo al otro. Que viva el rock nacional. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM.